Puedes ingresar por esta puerta. Si ser parte de Mundo Musicio, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que sacará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Bueno, Ramírez, sentado, Ramírez, por favor. Sentado, oh, Ramírez. Sí, sí. Pues ya me senté de profesora. Bueno, por favor, no me diga profesora, soy profesor. Por favor, no ve lo que me está colgando acá. Pasa con el quilombo que hay afuera, uno se distrae, no se puede estar atento a todo. Cerrame la ventana, Ramírez, por favor, cerrame la ventana que se escuche menos el ruido. Ya ah, está cerrada. Está. Bueno, González, sentado. González, bien. Gutiérrez, bien. Todos González, Gutiérrez y Ramírez. Vienen todos de España. Bueno, chicos, ¿cómo están? ¿Bien? Sí, bien. Pues estamos bien, señoritas. Escuché un acento. Ah, eras vos, Emir. ¿Cómo andás, Emir? ¿Bien? Bien. Bueno. Emir, correte un poquito más para el otro costado. Que estás al lado de Jonathan y Brian. Sí. ¿Acá? Ahí está, ahí está. ¿La ventana? Ahí está, bien, ahí estás bien, vale, por favor. Trata de mirar para afuera de la ventana también. Uy, ¡ay! Perfecto. ¿Qué quilombo que está afuera? ¿Cómo? ¿Qué quilombo que está afuera? Sí, vio el quilombo. Esto es bueno porque el país está lleno de inmigrantes y lleno de gente así. Entonces el país es como un conflicto, vamos a decirle, ¿no? Bueno. Chicos, mírenmela a mí, por favor, mírenmela a mí. Un piedra por la ventana cayó. Ah, bueno, y bueno. Bueno, chicos, habíamos retomado la clase pasada. Habíamos hablado del triángulo de Pitágoras, el triángulo de Gustavo Bermúdez también. Entonces vamos a seguir esta clase hablando un poco del conjunto de Venus y la tabla Pitágoras. Bueno, vamos a empezar. Sí. Hola. Sí, queda eso en la tabla Pitágoras. A ver, ¡al suelo! Bueno, estamos bien. Bueno, chicos. Y nosotros tenemos los números primos y los números naturales. Los números primos son aquellos números que son impares y los números naturales son los pares. Entonces... A mi prima le he metido un número par de balas también. Por favor, Ramírez. Ya suficiente violencia tenemos afuera y el contexto... Afuera fue, sí. ¿Afuera fue? Afuera, sí, fue afuera que le dieron un par de balas también. ¿Y fue al hospital? ¿A qué hospital? Ah, claro que no hay hospital acá, es provincia. Bueno, gente, seguimos adelante con la clase, por favor. ¿Qué es un hospital? Mira, vos vivís en provincia. Sí. Bueno, anda a capital y conoce un hospital entonces. Porque no sé cómo explicarte qué sería un hospital, Ramírez. No sé cómo explicártelo. Bueno, chicos, por favor, tizas. No hay tizas. Yo la 11-14 consigo. Bueno, chicos, por favor, chicos. ¿Estamos en una clase o dónde estamos? Por favor. Bueno. Se están vendiendo afuera las tizas. Basta, Ramírez. Basta, Ramírez. Pero lo estoy viendo por la ventana. Basta, Ramírez. Afuera. Es mi primo. Es mi primo. Déjalo. Gritale, Jorge. Gritale, Jorge. Jorge. ¿Qué? Separame dos. Bueno. ¿Viste que era mi primo? Te va a hacer precio, te va a hacer precio. Bueno, chicos, lo importante es, si no puedes con la realidad, drogate a dos manos. Bueno, seguimos adelante. Tenemos los números primos. El 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y el otro lado los tenemos... ¿Qué? Lo escucho de acá atrás. Ah, bueno. El 2... Dale más fuerte. Bueno. 2, 4, 6, 8, 10 y 12 tenemos aquí. Hacemos una línea, por favor. Marquen la línea en el cuaderno, chicos. Sí, bueno. Del otro lado tenemos los números naturales, que serían el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11 y así sucesivamente hasta llegar al infinito y más allá, como dijo un personaje de historieta. ¿A dónde llegamos? No se escucha nada de acá. Esto es un quilombo. Te pido que prestes atención, Ramírez. Yo le iba a decir a mi papá que me pase al colegio privado. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que lo pase al colegio privado? Sí, porque es mejor la educación, tiene más clases y encima no hay tanto quilombo afuera. ¿En serio usted me está diciendo que sus familias están planteando esto? Sí. Dice, bueno. ¿Cómo puede ser que haya terminado cayendo acá? Y bueno, todos caemos de alguna u otra manera. Uno cae de bruces, otro cae de totó en el suelo, otro cae en la duda externa, pero todos caemos de alguna u otra manera. Ramírez, por favor, te pido que prestes atención, porque esto, cuando sí, seguramente te den trabajo gerente general de Loma Negra o capataz de Loma Negra, cargos directivos estamos hablando... Te van a pedir esto, por favor. Pero no escucho de acá atrás. Bueno, a ver, venite un poquito más para adelante, Ramírez. Vení para adelante. A ver, Emir, correte para allá, Emir. Pues, ¿dónde quieres bueno. que me vayas? ¿Dónde quieres que me vayas, profesor? Mirá, yo te pediría que vuelvas a tu país, pero es muy difícil. González, pará. Sentate un poquito atrás de Emir, sentate. Atrás de Emir. ¿También al lado de la ventana? Sí, al lado de la ventana y al lado de Emir, por favor. Te pido, por favor. Profesor, el otro me está cargando, ¿vio que me dice que tengo solo los archivos? El otro día se me robó las billeteras. ¡Basta, Emir! ¡Cortala! ¡Basta! ¡Te deporto! Gran consecuencia de lo que estamos viviendo es gracias a tu familia, ¿eh? Estamos muy bien los argentinos acá. Ramírez, ¿escuchás ahora? Sí, escucho poco, pero igual. No. Bueno, sigamos adelante, Ramírez, con separamos los números primos de los ordinarios y formamos dos círculos. En cada círculo vamos a poner los números que dije antes, ¿no? Los números pares y los números impares. Una vez que juntamos ese círculo, lo que queda... ¿Cómo, Ramírez? ¿Cómo, profesora? ¿Cómo, Ramírez? No, le estoy pidiendo a él que me dicte su copio porque no escucho, no entiendo lo que está hablando. Mire, empecé hace 3:20 la clase, Ramírez, y ya me trajo muchos problemas. ¿Cuál es su problema? ¿Quiere que hablemos de la vida mejor? No, es que no escucho lo que me está hablando. ¿Quiere que hablemos de qué trabaja su papá y su mamá, por favor? No hablemos, ahora vamos a hablar con Ramírez. Hagamos un círculo con los bancos, sí. Por favor, corran los bancos. Emir, corre el banco, por favor. Corre el banco, carajo. Ayuda a todos tus compañeros a correr el banco. No me conteste así, ¿eh? No me conteste, vaya, ¿eh? Bueno. Mis papás son planeadores. ¿Planeadores? Sí. ¿Cómo sería eso? Que van a las marchas por planes y viven de eso. Como que caen en la marcha también. Vienen sobrevolando la miseria y aterrizan ahí en Plaza de Mayo. Claro, son planeadores. Los llevan, no sé, hoy te toca Puente Pirredón... 197 y Panamericana. Ah, pero mire qué bien. ¿Y está habiendo mucho laburo de eso? Y sí, todos los días está teniendo laburo. ¿Todos los días? Sí. Y la una pregunta, por Ramírez. Eso, hay veces que falto. Porque no tengo que dejarme y me llevan a la marcha y de paso son unos pesitos más. Ah, por eso se quiere cambiar a la escuela pública. ¿Privada también? Obvio. Ah. Porque ahora tenemos plata para pagar eso. Ah, lo pagan con los planes. Claro. En realidad nos hacen un plan especial y nos dan el colegio gratis. Sí. Ramírez, sacate el dedo de la nariz que te vi. Basta, cortala. Pero yo soy Ramírez. Ah, tenés razón, me están volviendo loco ustedes. ¡Emir! ¡Basta, Emir! ¡Basta! Bueno. Yo no soy profesor. Cerrá el upite, por favor. Bueno, dale, sigan ustedes en el fondo también. Sigan con la pelotudez ustedes. ¿Eh? Después se enoja cuando Romero quiere poner servicio militar. Sigan dándole excusas a ustedes. Sí, Ramírez, ¿qué me decías? ¿Estás con los planes y la escuela privada? Sí, eso, con los planes como que me dan la escuela gratis, entonces... como que yo quiero ir ahí, porque dicen encima que los profesores también explican mejor, dicen que es mejor la educación, que te enseñan más. ¿Es mejor la educación? Sí, sí, sí. Y tengo una pregunta, Ramírez. Todos contentos, porque cobran bien, como no tienen problemas, no hacen paros. No, me imagino, deben tener cloacas, ¿no? Obvio. Yo siempre soñé, una vez fui de viaje a San Rafael de Mendoza, me acuerdo, con mi pareja, y entramos a un colegio, había cloacas, nos sacamos unas selfies que le gastamos la batería del celular, porque no podíamos creerlo. ¡Créele! ¿Y por qué no se viene a dar clase con nosotros? Me pico si puedo conseguir algún colegio privado que lo tomen. A ver, déjamelo pensar, porque es una decisión muy... Sí, voy. Sí, voy. Buena idea, de paso vamos. Sí, voy. Y te hago otra pregunta, Ramírez. Con la persona esa que da los planes, ¿podemos hablar también? Sí, obvio. En realidad no justamente con la persona. Son como 5 personas que hay a cargo, que van pasando. Ah, van pasando de filtro, filtro, filtro. Claro. ¿Y cuánto le llega a usted en las manos de plata? Y cuando voy yo, por ser menor, me dan un plus que son alrededor de 1.200, 1.300 por marcha. ¿Qué, al ser menor le pagan más? Claro. Ah, impresionante. Porque trabajo, si no, infantil. Y además me imagino la imagen de ver menores cortando la calle debe garpar más también, ¿no? Ya no dan los cartelitos hechos, no hay que hacer más nada. Como el colegio, más o menos. No, uno va ahí solamente, levanta unos cartelitos y listo. Bueno, vamos a hacer algo, Ramírez. ¿Quiere que vayamos a hablar con mi papá? Sí. Espérenme un segundito, Ramírez. Chicos, les voy a... Me voy a retirar un segundo, voy a ir al baño con Ramírez. No es lo que vos pensás. ¿Otra vez, profe? No es lo que vos pensás. Después de la segunda denuncia uno tiene que calmarse con esas cosas. No es lo que vos pensás. Bueno, me voy al baño con Ramírez, que le voy a ayudar a subir y bajar la bragueta. Y yo les dejo, por favor... ¿Pero tantas veces sube y se baja como hicimos el otro día o no? Eso hasta que lo aprendas. Una vez que lo aprendas a hacer vos solo, ahí te empiezo a filmar. Chicos, me voy a ir, pero les voy a dejar un consejo antes de irme. Un consejo. Junten plata entre todos los que están acá, los que puedan juntar plata. Compren un lanzallamas. Y ahora les voy a pasar y les voy a traer en el cuaderno la casa de algunos políticos de la zona. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Le gusta la idea? ¡Sí! Yo sabía que le iba a gustar la idea porque es una idea muy copada. Cara de tramposo y ojos de atorrante. Ojos de atorrante, ojos de atorrante. Con el pelo largo y la lengua picante. La lengua picante, la lengua picante. Dejó la Argentina buscando horizontes. En un viejo barco fue de polizonte. En tierras lejanas buscando fortuna. Pensaba Argentina como vos ninguna. Y cara de tramposo y ojos de atorrante. Ojos de atorrante, ojos de atorrante. Con el pelo largo y la lengua picante. La lengua picante, la lengua picante. Cuando en la distancia escuchaba un tango. Cuántas madrugadas despertó llorando. Extraño el idioma, la rueda de amigos. Noche de guitarra con asado y vino. Y cara de tramposo y ojos de atorrante. Ojos de atorrante, ojos de atorrante. Con el pelo largo y la lengua picante. La lengua picante, la lengua picante. De una francesita quedó enamorado. Y le hablaba siempre del país lejano. Preparó el regreso, la trajo a su lado. Y a su vieja patria le trajo un soldado. Y cara de tramposo y ojos de atorrante. Ojos de atorrante, ojos de atorrante. Con el pelo largo y la lengua picante. La lengua picante, la lengua picante. Dejó la Argentina buscando horizontes. En un viejo barco fue de polizonte. En tierras lejanas buscando fortuna. Pensaba Argentina como vos ninguna. Y cara de tramposo y ojos de atorrante. Told her it was sweet and good, yeah. terror. Vamos a recitar. Cuando diga hola, señor Thompson, usted dice hola. Hola, hola, señor Thompson. Diosito, Diosito, Diosito, Diosito. Baile con un gen. Ay, chilita, prometan que no van a decir si van a decir, prometan no. Bueno, en mi época estaba Mark Fankton, que lo hacía muy, muy bien. No me sale, obvio que no me sale. No soy Mark Fankton, soy Tony Fankton. Buenas tardes, bienvenidos a Mundo Bullicio, edición número 33 del calendario gregoriano, que quiere decir agarrate el juanete y fíjate si sale sangre. Gente que está del otro lado, bienvenido. Esto es Mundo Bullicio, que no te distraigan. En vivo por la radio Pasá la Onda. .com.ar. Javi, la tecnología no van de la mano. Cinet. No sé si está. Nacho, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, Javi? Bien, ¿vos? ¿Cómo estás? Ahí estás, comándote, tratando de hablar. ¿Acomando el lenguaje, la adicción? ¿O la adicción? No. Muy temprano, mucho sol para eso. Es una línea muy. Bueno. Justo. Al cambio de conductor, juegue, entra Pipo Mancera. Bueno, gente que está del otro lado, acá me acompaña Nacho. ¿Cómo andas, Nacho? Me dijiste que andabas bien. Bien. De a poco acomodándome, que estuvo mal de la garganta esta semana, pero bueno, ya de a poco vamos reacomodando la gola. Mucho germen dando vuelta. Sí, demasiado, pero bueno, está bien, ¿qué le vamos a hacer? Están gobernando por 4 años. Me robaste el chiste de la boca, pero me lo sacaste así como le sacás un helado a un nene en la puerta de la heladería, ¿entendés? ¡Qué buen! Te lo dije en árabe, porque para que no entienda nadie. Yo digo, ¿qué grado de culpabilidad tiene Macri sobre los gérmenes? Habría que pensarlo, ¿no? Y es dueño de todo, ¿verdad? Culpable. Nanu, good afternoon. Hola, ¿cómo están, chicos? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien. ¿Qué andas haciendo, Nanu? Bueno, acá estoy manejando un nuevo mail que tenemos, mundobullicio@pasalaonda.com.ar, y bueno, y publicando, contestando algunos mensajitos que llegan por el Facebook nuestro Mundo Bullicio. ¿Hoy vamos de vuelta con el Rincón Legislativo? Sí, hoy vamos con el Rincón Legislativo, va a tener parte 1 y parte 2, porque se hace un poco extenso. Vamos a hablar sobre los contratos de alquiler. Bueno. ¿Qué derechos tenemos frente a las inmobiliarias, que siempre buscan un poco abusarse? Y el próximo sábado vamos a hablar, dentro del contrato una vez firmado, qué derechos también tenemos y cómo los reclamamos, ¿no? Cómo los hacemos valer. Igual hoy por hoy, me imagino, ¿quién alquila? Todos. Sí, verdad. No todo, de verdad. Así estamos de pobre, ¿no? Es tan difícil, claro. Es tan difícil comprar un inmueble que mucha gente alquila. Y también, bueno, sabiendo esto, un poco la gente de la inmobiliaria se abusan buscando dónde no está regulado el tema de... Bueno, ahora lo vamos a hablar cuando... El hueco. Cuando, claro, el hueco, la laguna, donde aprovechémonos y saquemos plata de ahí. Somos o no somos argentinos. Y bueno, es argentino. ¿Somos argentinos? Aprovecharse del prójimo, ¿no? No, eso es a nivel internacional, ¿no? Ah. Pero me parece que acá el vericueto legal siempre ahí está. Y ese siempre es la gente que sabe más. Claro, y sí, no, igualmente los martilleros siempre encuentran ellos, ¿a eso te referís? Claro. Sí, porque les van enseñando también un poco eso, me parece. Las técnicas. Creo que hijos de escribanos, hijos de martilleros son para mirarlo de cerca. Sí, hay que tener, hay que estar atentos. Y hijos de despachante de aduana. Eso, también. Me pasa que hubo una época que los despachantes de aduana y sus hijos, bueno, no sé si tendrían tanto trabajo con el tema de que no se podía, era difícil importar y exportar. Pero siempre se puede importar. Y siempre hay algo, siempre hay algo. O justamente en importar, mirás para otro lado. Es como se mira para allá. Mirás para Itatí, ponele. O mirás para otro lado, claro, mirás así, vos mirás, vos todas estás en Formosa, Chaco, Misiones, estás aparte, vos mirás para el sur, no mires nunca para el norte. Es vos así. Pasa la mirá gente, para tu país. ¿Ves que pasa uno con una bolsa negra chorreando sangre? Vos mirá para la Pumamarca. Un lugar así, los cerros del siete colores, un lugar lindo que valga la pena. No sé, pues nosotros no pudimos ir porque somos pobres. ¿Viste, chabón? ¿Qué tal, Javi? Acá mi segunda participación en el programa y tratando de acomodarme a este equipo que estoy conociendo y la verdad me hace sentir cómodo. Eso es bueno, ¿eh? Sí. Si supiera bueno, la verdad de la, que... De la mano de Javi, de la mano de Javi. Algo de puta, es hasta que nos conozca. Es verdad. Cuando ya, viste, ya pase Nacho por atrás tuyo y te apoya, así haga... Una risa bajita. Nacho, un tipo bueno, fértil. Se puede acostumbrar. Tipo fértil, Nacho. Se puede acostumbrar. Ahí iba a decir, cuando Nanu ves que se va para atrás caminando y dice, bueno, yo esto no quiero participar, ahí empieza el peligro. Viste, siempre en las peleas siempre está como cuando uno se va y dice, este se va, ¿por qué se va? No. Es como que tu pareja es borracho y se pelea siempre. Decís, se va a pelear de vuelta, te vas. Te voy. Taxi. Chao, chao. Bueno, gente que está del otro lado, Kikito, bienvenido a Mundo Bullista. Muchísimas gracias. Bueno, gente que está del otro lado, hoy obvio que vamos a estar hablando, abordando lo máximo posible todo el día sobre el golpe de Estado del 76, ¿no? Ahora a continuación vamos a las vías de comunicaciones, pero te paso mi celular para que si querés podés mandar un WhatsApp, que es 11-6962-5173. 11-6962-5173. Como te das cuenta, como digo, la característica, soy de otra época. Sí, por lo menos le pones el 4, le pones el 011, le agregas el 5 adelante. Ya no se dice más todo eso. No, está bien que nos agreguen los números, todo como corresponde. Suma. Sí. Quedo como más intelectual. Pónele. Llamalo así, si le querés llamar así, pero bueno. Por lo menos sabes pronunciar números. A ver, y también estamos en Facebook. ¿Cómo es el Facebook? Facebook, la cosa es sumar. Nenu, ¿cómo era el Facebook? Mundobullicio.radio, ¿no? No, el Facebook es Mundo Bullicio. ¿Viste? Era Mundo Bullicio, boludo. Estábamos hablando de eso justo. Si querés decir, bueno, facebook.com/Mundo Bullicio. Esa es la dirección completa. Ahí está. Bueno, así que puedes comunicarte, puedes hablar con nosotros. Hoy vamos a estar entrevistando ya ahora al tiro, vamos a estar entrevistando a Nora Biagio, dirigente del Partido Obrero, una docente jubilada histórica dentro de la lucha. Por ejemplo, una docente que hizo huelga en época de dictadura, ¿no? Lindo momento, ¿no? Lindo momento para decir, yo... Yo paro, señor Videla, yo paro. Sí, él, Alfoso. Así que bueno, después vamos a estar entrevistando también a María de Carmen Verdú. María Carmen Verdú es la titular de Correpi, Correpibe. Es una organización que siempre de vez en cuando la nombramos acá, que viene abordando temas de violencia institucional desde allá de mediados de los fines de los 80, vamos a decirle, ¿no? Que hasta el momento de hoy tiene el registro más grande de abusos de parte del Estado hacia la ciudadanía. Obvio que son los únicos que se calientan en buscarlo, ¿no? Y también la PDH también, ¿no? También. Pero bueno, gente, hoy vamos a estar hablando un poco, vamos a meternos un poco en el tema de la dictadura, ¿no? Un poco de... hacer un poco de historia, ¿no? Este fenómeno revolucionario, subversivo, de guerrilla, conciencia social, cada uno le quiera llamar, ¿no? Me parece que al decir subversivo le estamos menospreciando bastante, pero vamos a hablar del cambio, ¿no? Que se venía gestando, ¿no? Una vez que Fidel Castro y el Che Guevara en Cuba terminan de hacer la revolución, eso como que se propaga, también Sandino en su momento también, como que se propaga una efervescencia revolucionaria a través de toda América Latina. Vamos a decirle, apoyada también un poco por lo que fue Rusia también, ¿no? Que también fue la revolución comunista, bueno. Pero apoyada y empieza a propagarse por toda América Latina. En Argentina llega como manifestación lo que fue el Cordobazo, por ejemplo. En Córdoba, ¿no? La huelga de trabajadores y estudiantes, que se llamó el Cordobazo, que fue parecido a un 2001, pero sin que los bancos hayan llevado la plata y que después los presidentes se la hayan perdonado. Ah, no hay que decir eso. Bueno, está encima hablando de la dictadura. ¿Se perdonó? No, nadie. Guiño, guiño, guiño. ¿Vos decís que hay alguno que se sienta con los ministros ahora cuando se nadie digas eso, nadie digas. Quiere volver a la provincia de Buenos Aires. No digas eso. ¿Qué más hijo de puta tiene que estar diciendo, hijo de puta? Qué cabezón que ¿Qué, soy. Son malos, ¿eh? Son malos, ¿eh? Bueno. Se da este efecto, este efervescencia revolucionaria, ¿no? Tengamos en cuenta, ¿no? Que se sale de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El mundo era más bélico de lo que se conoce ahora. Más bélico ahora también es bélico, pero está camuflado. La guerra está mal vista ahora, vamos a decir. Se sigue matando gente a dos manos, ¿no? Podemos ver en Medio Oriente, ¿no? Podemos ver en un par de lugares. Pero en ese momento como que era como más o menos lo aceptable, ¿no? También por eso Fidel Castro y Che Guevara también son militares, ¿no? También, o sea, se hacen militares durante su camino hacia la revolución. Como que había un germen, ¿no? Algo despierto en eso. Entonces acá en Argentina se pone el Cordobazo, el Rosariazo, y ahí empiezan a armarse los grupos. Todo esto también muy alimentado en lo nacional por Perón también, ¿no? O sea, que crea los Montoneros, la FAP, ¿no? Y ahí empieza a gestarse en Argentina un cambio intelectual, un cambio de paradigmas, ¿no? O sea, empieza como la revolución, vamos a decirle, ¿no? No por nada el Che Guevara quiere venir a terminar su trabajo a Argentina y lo matan en Bolivia, ¿no? Nada, no fue Fidel Castro que lo entregó. No sea malo, ¿eh? No, que sos malo, vos. No, sos malo, ¿eh? No, vos decís que por eso lo dejaron tanto tiempo después de allá en la isla. No sea malo, boludo. No, no es por eso. Es un malo este. Nadie va a sacar. Soy, qué puta. Quizá lo conocía Duarte. Quizá lo conocía Duarte. Ponele, ¿no? Quizá lo conocía Duarte. Cuando Duarte era revolucionario. Obvio. Duró 6 meses. No hablen mal de Duarte. No, por favor, chico. No. Es que estamos en capital, acá se puede. Ah, acá se puede, ¿verdad? Acá se puede. No quieras volver después. Vas al peaje y el peaje te dice: no hable más de Duarte. Tipo en El Padrino, ¿ves que se agacha? No. Llego a casa, agarro a mis hijas y me voy a vivir a Noruega. A un lugar así. A Noruega no me alcanza la plata. Bueno. Veo dónde voy. Aldo Bonce, un lugar Villega, un lugar por ahí. Bueno, gente, sigamos un poco recordando lo que fue el golpe de Estado, ¿no? Estamos contando un poco la historia, lo que lleva hacia eso, ¿no? Empiezan, hablamos de Montonera, hablamos de la FAP, y también empieza la parte más de izquierda, radical, que presenta una lucha clasista, una lucha más de obrera, ¿no? Una lucha de decir, bueno, clase baja, media, alta, y esto es una lucha de clases, ¿no? La cuestión clasista que la fundamenta la ERP, ¿no? Ejército Revolucionario del Pueblo. Estos muchachos de la ERP estaban más, su logística estaba más en Tucumán, vamos a decir, en la zona norte. También operaban en Buenos Aires, en Capital, pero estaba más ligado a Tucumán. La FAP y Montoneros, hay otra gente, también estaba el Partido Comunista también, pero estos son los que más peso toman, vamos a decirle, ¿no? Esto sumado, que muere Perón en su momento, queda Isabel de Perón, y también como ya Isabelita sabía, ¿no? Y Perón sabía lo que se estaba produciendo por debajo de la tierra, ¿no? O sea, que la gente se estaba armando, que Montoneros estaba ya... Porque acá no es que el 76 empieza la dictadura, ¿no? Empieza desde antes, que se empieza a germinar y como a sembrar el piso para lo que fue eso, ¿no? No olvidar que López Rega, el brujo, mano derecha de Perón, Perón le hace formar la AAA, ¿no? Alianza Anticomunista Argentina. Le hace crear la AAA. La AAA que era un servicio de inteligencia paralelo que investigaban a los opositores y los mataban. Corta, o sea... ¿Pero qué hacían, claro, profe? Eso. Investigaban, te agarraban y te mataban. Listo. Y eso no era que mataban a empresarios ricos. No, a trabajadores, a sindicalistas. Rucci lo mata a Montoneros, ¿no? También. Bueno. Yo quiero dejar... También convengamos que en ese momento el sindicalismo era diferente a lo que es el sindicalismo de hoy, ¿no? Obvio. Diferenciemos eso cuando hablamos de sindicalistas que eran trabajadores y que... apoyaban al trabajador. No era la cosa que es hoy, que no sabés cómo explicarlo. Sí. Que pero... son lo mismo hoy por hoy. Son todos políticos que están de los dos lados, están jugando. Claro, pero también tenías la pata del peronismo, ¿no? O sea, que son los que vienen como con Perón y Isabelita. Y ellos mismos son los que crean la AAA. Y ellos mismos son los que ponen un decreto de exterminar la subversión. Que después lo agarra Videla todo eso y lo lleva a cabo, ¿no? Una cosa no quiere decir que se justifique lo que hizo Videla, ¿no? Me parece que no tiene nada que ver, ¿no? Quiero recordar que acá veníamos en época de dictadura y no estaban tan mal vistas las dictaduras, ¿no? Onganía, Lanusse. Bueno, muere Isabel y comienza lo que es la historia trágica argentina. Me parece que es, indiscutiblemente, es en 200 años de historia, es lo más trágico que nos tocó como país, ¿no? Cuando se pierden las libertades individuales, se pierden las libertades civiles, las libertades como sociedades, y simplemente un gobierno de facto, ¿no? Como el Sorete este de Videla, Macera, Agosti, Acosta, y bueno. Y miles de soretitos más vestidos de uniforme verde con lindos peinados a la gomina, eso, unos bombones así, pero bastante nazis. Empieza, ¿no?, todo su trabajo, y acá hay muchas controversias, ¿no? O sea, ¿de dónde sacan el listado de trabajadores peronistas, los militares? Mucha gente dice que lo entrega a los mismos sindicatos. Algunos, sindicalistas, no todos, algunos. Y es que los primeros buscados siempre eran los sindicalistas, entonces... Claro. A ver, ¿quién puede pasar la información? Y además en ese momento no es que Videla llega al gobierno, Isabel Perón y, no sé, y Firmenich y un montón de gente dicen: ¡ah, mirá! ¡Un golpe de Estado! No. Ellos sabían lo que se estaba gestando, ¿no? Bueno, entonces sigamos adelante. Acá lo que es un golpe de Estado de la Marina, Prefectura y la Naval, ¿no? Cada uno ocupando un cargo diferente. Se empiezan a hacer los hechos clandestinos de tortura, de exterminio, de violaciones, de robos también, ¿no? Porque además no es que secuestraban gente, también robaban las cosas y después las vendían a otras inmobiliarias, a los departamentos o cosas, ¿no? Me parece que... Cristian, buenas tardes. recordando un poco la dictadura, me parece que este momento, día sábado, ¿no? Ya estuvimos por suerte, ¿no? toda la semana recordando lo que fue, ¿no? Me parece que históricamente estaría bueno buscarlo más en historia, leer, hasta leer gente que no te guste también y leerla igual para ver si tiene otro punto de vista. Pero lo que yo quiero remarcar acá, lo que quiero analizar es qué deja la dictadura, ¿no? O sea, ¿qué nos dejó la dictadura como sociedad? Además de una guerra sangrienta también, ¿no? ¿Cuáles fueron los vestigios que nos deja la dictadura? Uno de los vestigios económicos es que acá se está implantando un modelo económico traído de Estados Unidos, ¿no? No por nada Estados Unidos crea las Escuelas de las Américas, que era el lugar donde los dictadores de América Latina iban a estudiar a cómo ser dictadores. Esto no la puede creer, pero está en la historia, hasta Estados Unidos lo reconoce. Acá se implementa un plan económico. Tengamos en cuenta lo que yo decía antes, el cordobazo y todo eso. Eso no es que un día un loco fue y dijo, hagamos el cordobazo. Eso quiere decir que había una conciencia social trabajadora genuina. O sea, el trabajador era respetado como una persona, un trabajador, ¿no? Entonces había toda esa concepción del trabajador, la organización, las bases, los sindicatos. Había toda una cosmovisión de eso, hasta también del lado de la izquierda, ¿no? Entonces, como que una de las cosas que marca la dictadura es esto, ¿no? Cortar con un trabajo social que se venía haciendo, un trabajo conjunto, se corta eso, ¿no? El cordobazo lo que marca es que los pobres, los trabajadores, se juntaban con los estudiantes que eran un poco más pudientes de otra clase social y ahí se arma el quilombo, ¿no? Eso es lo lindo, cuando se juntan todos se arma un lindo quilombo. Una vez planteado el declave económico, ¿cómo se hace? Pidiendo deuda externa. Pidiendo, el Estado argentino durante 7 años pidió deuda afuera, que fue a lo loco. Una vez en democracia, esas deudas se las perdona el Estado. Sí, loquísimo eso, pero lo perdona el Estado. Cuando hay convenios internacionales que dicen que si una deuda es adquirida bajo un gobierno dictatorial o de facto, esa deuda se puede cancelar o se puede analizar también. Bueno, acá en Argentina dijimos, no, estaba problema, papi. ¿Cuánto es 100? Te pagamos 100, no estaba problema, monchi. Así, o sea, nadie investigó la deuda. ¿Por qué no se investiga la deuda? Porque la deuda no se investiga porque tiene saltado Franco Macri, la Marita de Fortabal, Loma Negra, Los Roca, Pérez Compán. Bueno, el libro de los patricios de Argentina, ¿no? O sea, libro de los patricios azul de Argentina, que son las 200 familias más ricas de Argentina que fundaron Buenos Aires y siguen estando hasta el día de hoy, ¿no? ¿Por qué no se investigó? Por eso. Simplemente para no reconocer quiénes fueron los que se desendeudaron y a quién el Estado después le viene a perdonar la deuda. Otra cosa que deja esto también la dictadura es las fuerzas paramilitares, ¿no? O sea, el abuso de las fuerzas represivas. La policía puesta en función de reprimir y no de ayudar a un vecino. La policía puesta en función de defender a un intendente, a un gobernador y va y reprime a los trabajadores. Lo podemos ver a diario, ¿no? Ahora podemos hablar con María Carmen Verdú, titular de Correpi. Durante En Democracia, hasta el día de hoy, muere un pibe en mano de la policía por gatillo fácil. Causas comprobables, que no estaban robando, le digo para la señora de Doña de Barrio Norte. No estaban robando, estaban haciendo nada así. Los mata la policía de la espalda, pum, pum, pum, por negros. Entonces, una muerte por día. El narcotráfico, la trata de blanca, de gatillo fácil, el delito organizado. Esos son vestigios que quedan de la dictadura. En el sentido que le dieron libertad a las fuerzas represivas para hacer lo que quieran, y lo que quieran terminan haciendo esto, porque no fue una policía o fuerzas armadas represivas en épocas democráticas. No fueron entrenadas en época democrática, ¿no? Ya lo pudimos ver a Cristina, que puso de jefe del ejército a Milani, ¿no? No puso a un militar que se haya recibido en época democrática y haya estudiado en época democrática, ¿no? Puso a Milani, ¿no? Un tipo que más allá del nombre estuvo metido en la dictadura y por haber participado de eso, ya solamente por participar, no se merecía ese lugar, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Pero bueno, sigamos adelante. Una cosa que perpetúa la dictadura es el plan económico, la desolución de los sindicatos, de las asambleas, del trabajo en las villas, del trabajo comunitario. También plantea el terror de Estado, ¿no? Esta cosa del servicio de inteligencia, ¿no? Estiuso venía también de la época de la dictadura. Se plantean estas dos cuestiones, me parece, que son las que siguen estando hasta el día de hoy, no latentes. Y me parece que, como para cerrar un poco, ¿no? Para cerrar la idea, Obvio que el kirchnerismo lucró con los derechos humanos porque ni Néstor ni Cristina en su momento estuvieron metidos en la causa, siendo, eran abogados los dos, nunca presentaron un habeas corpus durante toda la dictadura. Néstor está comprobado que el padre le sacaba la casa a los pobres durante la dictadura y por eso tenían tantas propiedades en Río Gallego. Él lucró con eso. Cristina, en ese momento no se conoce nada de ella, pero bueno, después lo pone a Milani, así que no hace falta mucha. Y a Gerardo Martínez también, ex 601 del batallón de las fuerzas represivas. Viene Macri, ahora nuestro querido, hermoso y lindo y pulcro y blanco presidente, y directamente, nada. Desaparece todo, ¿no? Como que ya se olvida de que 24 de marzo, como que está tachado el calendario. Qué pasa chistazo. Del 23 al 25, ¿no? Una claro. Cosa así. Como diciendo, no, mejor tengo que recordar que yo estaba metido en eso, ¿no? Para qué mejor no voy a decir, no. Cabe aclarar que la familia Macri es una de las beneficiadas durante toda la dictadura. Franco Macri, antes de la dictadura, era un tipo de empresario de construcción, más o menos. Y después de la dictadura, todo su imperio lo construye de mano de los militares, ¿no? Como Lázaro Báez construyó su imperio de mano de Cristina. Bueno, este es más garca todavía, ¿no? Del lado de los militares. Eso le queda a Mauricio Macri, vamos a decir. Entonces, Mauricio Macri, no es que... Podemos tener dudas. Civilmente estuvo involucrado durante la dictadura, ¿no? Que también otra de las cosas que se piden es que se digan los civiles quiénes son. Me parece que tener un presidente que después de todo lo que pasó, no importa si apoye o no apoye, me parece que tiene que ser una política de Estado. No haga un acto. Nada de nada. Y lo único que sea comunicarse por Twitter y hacer una carta por Twitter. Me parece que como país es pobrísimo, ¿no? O el mensaje es claro también, ¿no? El mensaje es muy claro y el mensaje es ese. Nada. Que no les interesa lo más mínimo los derechos humanos, pero no les interesa lo más mínimo nada de lo que sea de que salga de Barrio Norte, vamos a decirle, ¿no? Nada que exceda el country que viven ellos, no les interesa más nada. Me parece que fue tristísimo ayer lo del gobierno que no se haya presentado un acto oficial. Te sacas una foto vos con 10 Monchi ahí y te sacas una foto, no. Pero la única foto que sacaron es nunca más de lucrar con los derechos humanos. Nunca más que vuelva al pasado. O sea, ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando, no? Bueno, me parece que eso también, si después Macri te enojas porque la gente está en la calle y, papi, las cosas que estás diciendo, ¿cómo no van a estar en la calle? Queremos recordarte, señor Macri, y todo lo que lo acompañan, que son 150 familias las que gobiernan Argentina. Que cuál de las 150, me parece que usted debe tener 115, 120, debe tener seguro ustedes metidas ahí adentro. Entonces tiene que entender que no todos tenemos el bienestar que tiene usted y hay mucha gente pobre. Que a la gente pobre va a la escuela pública, ¿viste? La reprime la policía en las marchas, te tratan de negro, de mierda. Queremos recordar, ¿no? Que hay mucha gente que no es como ustedes, vamos a decirle. Punto final con Macri. Y otra cosa, ¿no? Esta fiebre de Bergoglio, ¿no? Esta fiebre. Estaría bueno que se desclasifiquen los archivos de la dictadura, tanto de parte de la iglesia como parte del ejército, ¿no? Porque Néstor Kirchner tampoco se animó a desclasificar los archivos. Porque los militares saben muy bien dónde están los nietos que faltan, saben muy bien dónde están los cuerpos, porque lo tienen anotado. Dicho por ellos, los pocos libros que se encontró, los tipos tienen anotado todo, cada hora, cada minuto, lo que fueron haciendo. Entonces me parece que eso queda pendiente, ¿no? Desclasificar eso y que la Iglesia Católica también se haga cargo del rol oscuro y nefacto que cumplió en ese momento, ¿no? Y nuestro santo padre Bergoglio, ¿no? Bueno, igual defiende violadores, ¿no? Que le vamos a pedir que tenga un poco de decencia. Pero ya que dentro de la demagogia que tiene el Santo Padre, la demagogia esta que tiene, que quizás pueda ser un poco de palanca, ¿no? Porque recordemos que cuando a vos te desapareció un chico en los 70, el primer lugar que ibas a la iglesia, ¿eh? Y en la iglesia estaban los datos de algunos desaparecidos con fotos. La iglesia fue lo que entregó a los hijos y a los nietos, ¿no? A los bebés los entregó la iglesia. Eso hay que recordar también. Bueno, gente que está del otro lado, ¿alguien quiere decir algo? Bueno, tratamos de dar una visión más independiente, una visión también que nos demos cuenta que eso sigue estando hasta el día de hoy y no podemos dejar pasar desapercibido lo que hace Macri o lo que hizo Cristina en su momento. Por los derechos humanos nos corresponden a todos los que alguna vez nos plantamos frente a la autoridad y a todos los que alguna vez defendimos a otras personas. No tienen bandera, no tienen dueño, son de todos. Por eso son derechos humanos. Ahí volvemos. Me gusta. Busca lo saludable en el silencio. En el bullicio, tan solo hay enfermedad. ¿Estás ahí, Luis Zamora? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Gente del Mocase está del otro lado. ¿Están del otro lado? Hola, habla Margarita de Santiago del Estero. Bueno, Rubén Bustamante, ¿estás al aire? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas? Luciano, se llama Ice, se llama Ice. Su tarea es hacer grafitis. ¿Qué haces, Javier? ¿Cómo andas? Bien, ¿y vos, che? ¿Todo tranqui? Santiago, que es el chico que maneja la prensa en Sala Alberdi. Santiago, ¿estás al aire? Sí, ¿cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Con Claudia Ferrero, que es una abogada penalista. Claudia, ¿estás al aire? Sí, él. Sí. Que es la Asociación de Profesionales en Luz. Tenemos del otro lado a Jorge, integrante de la Alameda. Buenas tardes. Gracias por la llamada y gracias por la invitación. Vamos a comunicarnos con Martín Raffo, presidente de FM Moreno. Si la palabra sería bien utilizada, presidente, ahora vamos a preguntar a él cuál sería la jerarquía mejor utilizada. Martín, ¿estás al aire? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo? No es exactamente de presidente la palabra. La gestión de la radio es una gestión de carácter colectivo. Es más una cuestión formal el cargo de presidente. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraiga, en edición número 133. Si querés comunicarte con nosotros, ya te dimos las vías de comunicación. Es Nano, por favor, ahí está, en todo. Nano, en todo. Nano, un golazo. Por Facebook, Mundo Bullicio, y el mail es mundobullicio@pasalaonda.com.ar. Y el número de WhatsApp es 1169625173. Bueno, estamos en comunicación para hablar de lo que fue la última dictadura militar en Argentina, con una dirigente del Partido Obrero, Nora Biagio. Nora, ¿estás al aire? Sí, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, bien. Bueno. Después de la gran y multitudinaria marcha ayer, que fuimos con el Espacio Memoria, Verdad y Justicia, que denuncia la impunidad de ayer, pero también la impunidad de hoy. Porque eso es algo que me parece que no está muy visto a la sociedad, ¿no? Porque yo veía los medios que la gente, toda la gente decía, no, porque hay tres marchas diferentes, ¿no? Me parece que eso está bueno explicarlo, ¿no? Porque uno, cada uno reconoce ciertas cosas, ¿no? Del lado de la izquierda, ¿no? O sea, me gustó mucho lo que dijiste, Nora, como por dónde empezaste. Estuviste muy bueno. Explícanos esa diferencia, ¿cuál sería? ¿Por qué ayer vimos tres marchas? Bueno, porque en primer lugar estamos los que marchamos y que enfrentamos, ¿no es cierto?, la política de las 3A antes de la dictadura que desenvolvió el gobierno peronista. En el Espacio de Memoria y Verdad y Justicia, donde está la izquierda, estamos los que enfrentamos también la represión en el seno de la dictadura, cosa que, por ejemplo, los Kirchner no hicieron, porque se fueron huyendo a Santa Cruz, incluso cerrándole las puertas a madres. ¿No es cierto? Cada vez que Eve iba a Santa Cruz a tratar de llevar algún reclamo, los Kirchner lo recibían. Eve terminaba en la casa de los compañeros del Partido Obrero. Pero bueno, después cada uno fue cambiando el relato y adueñándose de una parte de la historia que no recorrió, sino que la recorrió de otra vereda. Y en el Espacio de Verdad, Memoria, Verdad y Justicia quedamos los que, como te decía antes, intervenimos contra el proceso de secuestros y persecución en la época del peronismo anterior al golpe. Intervinimos en el proceso del golpe estando en familiares de presos y desaparecidos. Y vos, al ser una persona, vos, al ser una persona que estuvo metida, ¿no?, durante la dictadura, o sea, estuviste participando en la resistencia, yo vamos estuve, a decir, ¿no? ¿Qué sentís? En Córdoba. Ah, en Córdoba. Sí. Bueno, ¿podés hablarnos del cordobazo un poco? No. Yo estuve. Ah. El cordobazo fue la primera acción política, claro, que me tocó hacer a mí. Yo cumplo años el 30 de mayo. El 29 de mayo del 69 fue el cordobazo y yo organicé la huelga general en mi escuela, que yo soy de Hurlingham, cuando cumplía 17 años. Así que fue mi primera acción política. Imagínate si tengo que ver con el cordobazo. No en Córdoba, sino en Buenos, claro, Aires, pero bueno. El eco, ¿no? Esa forma parte de nuestra historia. Vos, haber estado metido, involucrado de lleno en todo esto, ¿no?, en esa época, ¿qué sentís al ver hoy que cuando querés ir a la mar, querés ir a Plaza de Mayo, desde que está el kirchnerismo, ¿no?, ponen siempre al Movimiento Evita, a la Cámpora, adelante de todo y no te dejan llegar al acto, ¿no? Bueno, por eso, nosotros llegamos igual porque después ocupamos la plaza nosotros con nuestro programa y nuestras reivindicaciones. Y la enorme diferencia no es solo que esta gente, o sea, los dirigentes de esta gente son responsables, ¿no es cierto?, de haber sostenido y no haber denunciado la política de las 3A, insisto, no hay que olvidarse que en el gobierno peronista se armaron las 3A, que secuestraba, torturaba y desaparecía activistas obreros, que luego, como esto no fue suficiente, se dio el golpe para quebrar el ascenso del clasismo, ¿no es cierto?, se hizo el golpe de Estado, ¿no es cierto?, ante el cual los kirchneristas, los Cámpora y compañía no intervinieron, ¿no es cierto?, los de la agrupación, digo, ¿no? Mirá, yo vengo de familia peronista, ¿no?, y siempre de chico me decían, ¿no?, que la primera acción que tuvo el gobierno militar fue hacer desaparecer el 60% del padrón peronista. Bueno, esa es una parte sesgada de la realidad, claro. Porque el golpe militar... se dio para hacer desaparecer a las grandes conducciones obreras y estudiantiles, ¿no es cierto?, que tenían en que ya el propio peronismo no podía contener, claro. ¿Entendés? Las coordinadoras de gremios, las mesas de gremios en lucha, todo el proceso de Villa Constitución, todo eso fue lo que vino a quebrar el golpe de Estado del 76. Entonces, si alguien considera que los desaparecidos son solamente peronistas, se comió una parte grande de la mentira de la historia. No, quizás los desaparecidos y los torturados son trabajadores que tenían, independientemente de su postura política, ¿no es cierto?, el gran papel de enfrentar al gobierno peronista, claro. Incluidos propios peronistas. ¿No? Me expresé mal, quizás. Lo que te quise decir antes era que la primera medida que toman es hacer desaparecer el 60% del padrón electoral peronista, pero eso, me olvidé de decir una parte, eso que fueron entregados, por eso, porque fueron entregados, por eso. Bien, bien. No, te estoy diciendo que fueron los únicos, te estoy diciendo que bueno, sus líderes entregaron las listas. Ah, bien, entonces estamos claro, entendiéndonos obvio. Perfectamente. Sí, Yo, sí. Como tantas veces hemos discutido que decían que sus... que los desaparecidos eran solamente peronistas, por eso yo no, ya y no soy peronista, te digo. Que no corresponde. Está bien la aclaración, ¿no? Claro, es claro. Verdad, de eso sí, por supuesto, los dirigentes sindicales, los dirigentes políticos, los que se borraron ante el golpe, obvio, lo de Mercedes-Benz, está totalmente documentado lo que vos decís, es exactamente así como lo decís. Pero incluso es importante volver al tema de que esto no empezó con el golpe, esto empezó antes. Yo estaba diciendo antes en un monólogo que estaba hablando antes al en vivo del programa que esto, corregime, ¿no? Vos sos más grande y lo sabes mejor sí, que yo, sí, quizás. Sí, tengo 64 años. Sí, yo tipo la mitad, ponele. ¿Esto no empieza con la Revolución Cubana? Como un poco la efervescencia así del cambio social, vamos a decirle, que se empieza a propagar por América. Sí, tiene mucha influencia, sin duda, ¿no es cierto? Pero también... en la Argentina, digamos, hay una impronta de un movimiento obrero, un movimiento popular de características muy combativas, ¿no es cierto?, que hace que hoy, durante el gobierno de los Macri, de los Vidal, o de los gobernadores kirchneristas, como en el caso de Santa Cruz, o Bertone, o peronistas, como en el caso de Salta, tengas un cuadro de un proceso de luchas y de irrupción de la clase obrera, que tiene que ver con que lo que trató de destruir el golpe militar, que fue la irrupción del clasismo, de los sectores independientes del movimiento obrero que ganaban las direcciones sindicales y estudiantiles de manos de la burocracia sindical, en el caso concreto del movimiento obrero, ese proceso que quiso frenar, ¿no es cierto?, o derrotar la dictadura, no lo pudo hacer, al punto de que uno de los grandes componentes de la situación política son estas direcciones clasistas, como por ejemplo la del sindicato del neumático del Sudna, que hemos ganado nosotros, que somos del Partido Obrero, o los UTEBAS combativos que le están dando batalla a Baradel, ¿me entendés? O los dirigentes de la CONADO histórica, o la gran lista de la alimentación naranja. Es decir, el clasismo aparece por todos lados, con lo cual te muestra que el intento de reventar este proceso por parte de la dictadura no pudo garantizarse, a pesar de los 30.000 detenidos desaparecidos, ¿no es cierto? Y a pesar de que tenemos un Julio López, que tenemos un Carlitos Fuente Alba, que tenemos Arruga, un Mariano Ferreira, ¿no? Tanta gente que desaparece, ¿no? uno por día, ¿no? Lógico que no me acuerdo ahora el nombre, creo que era Soria o Coria, no me acuerdo bien el nombre del desaparecido, el chico que secuestraron y asesinaron de la fruta en Río Negro, no me acuerdo ahora el nombre, lamentablemente tengo que confesar que no me lo acuerdo porque ya son tantos el asesinato de los Cuom, ¿viste? Es decir, continúa habiendo, por eso importa lo de Memoria, Verdad y Justicia de ayer, donde está toda la izquierda, ¿no es cierto? Nosotros defendemos no solo a los desaparecidos de ayer, sino al proceso represivo que se viene desenvolviendo hoy, ¿no es cierto? Los muertos en el 2001, etcétera, que tienen que ver con este periodo de recomposición. Yo, por ejemplo, Nora, a ver si compartís, yo tuve varias discusiones con gente que yo les decía, ¿no? Que para mí las abuelas o madres de Plaza de Mayo, además, o sea, lo que hicieron durante una dictadura, ¿no? O sea, eso se merece mayor respeto, un montón de cosas, pero en épocas democráticas me parece que nunca estuvieron hablando del gatillo fácil, nunca estuvieron hablando de la contaminación, nunca estuvieron hablando de la pobreza, ¿no? Me parece que confundirnos con que ellas abarcan todos los derechos humanos, me parece que eso es algo que nos vendió el kirchnerismo para que dejemos de hablar de Monsanto, dejemos de hablar del gatillo fácil, dejemos de hablar de tantas cosas que pasan diariamente en Argentina, ¿no? Obvio que uno no está diciendo que no hay reconocimiento, obvio, ¿no? Obvio está bien, acá hay dos momentos en la historia de los organismos de derechos humanos. Un momento que es la gran lucha que se fue estructurando como cada uno pudo o como pudieron los familiares de las víctimas, ¿no es cierto?, también con el apoyo de organizaciones políticas como la mía, que yo soy del Partido Obrero y en ese momento nos llamábamos Política Obrera, ¿no es cierto?, donde a lo mejor era la única organización que hacía la ronda con las madres cuando apareció lo de Madres, etcétera. Bueno, o Cata Guanini, que fue fundadora de Familiares de Presos y Desaparecidos, que también fue una gran dirigente del Partido Obrero. Es decir, por un lado está esto en ese periodo, y luego está la política que se dio al kirchnerismo, mandatado por Duhalde, cuando le permite a Kirchner quedarse con la presidencia de la Nación, ¿no es cierto?, en la elección del 2003. Entonces Duhalde lo mandata para sacar, desestructurar las asambleas populares, ¿no es cierto?, y todo el proceso. Claro, sí, lo que dejó el 2001. Que se había desenvuelto, sí, después del 2001, y una de las tareas que le encomienda es cooptar con guita tanto al movimiento piquetero como al movimiento sindical clasista como al movimiento de derechos humanos, cosa que hace y que triunfa en el caso del sector de Bede Bonafini o el sector de claro, abuelas, para que no pero se no siga... lo logra con Nora Cortiñas y con otras organizaciones, claro. Como que quieren tapar esta efervescencia también, ¿no? Que venía en 2001, que eran las asambleas barriales, ¿no? La Feria, claro, del Trueque también, que quizás... Con cooptación. Es feo la Feria del Trueque. Sí. Decime, no, decime. hacen una cooptación económica y política de todos estos movimientos, donde quedan fuera de esta cooptación Nora Cortiñas, la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, lo que es Memoria, Verdad y Justicia, hablando de este tema, y también organizaciones piqueteras como el Polo Obrero, que siempre se mantuvo en un terreno de independencia, incluso hoy también, cuando el gobierno de Macri se dio también una política de cooptación junto con el Vaticano, ¿no es cierto?, ofreciéndoles planes sociales y estructuración a una cantidad de organizaciones de desocupados, que primero los agarraron y ahora entraron en crisis, porque como decimos nosotros, todo lo que promete Macri y lo que acuerda Macri después no lo cumple y los obliga nuevamente a volver a salir a la lucha. Eso, a eso quería, como para ir redondeando, venimos de un gobierno de 12 años que, si uno estuvo metido en el tema, se da cuenta que en realidad lucraron con los derechos humanos, ¿no? Y obvio que, aunque sea hayan lucrado, estuvo bueno el avance también, ¿no? Está bueno también que se haya planteado de vuelta el tema, me parece que eso es positivo. Y ahora ¿sabes qué pasa? Pero no nos confundamos, el tema siempre estuvo planteado. Claro, lo que pasa es que como que el Estado ahora lo agarró el Estado y lo infló más, vamos a decirle. En no, sentido. No, lo agarró el Estado para prostituirlo. No, obvio, sí. Porque sí. El Estado que lo agarró, o el gobierno que lo agarró, que es el gobierno de los Kirchner, es el responsable del asesinato de Mariano Ferreira y también obvio. Es el responsable de Julio López. Sí. Acá no nos olvidemos, yo estuve en el acto donde Bede Bonafini dijo que no nos consta que lo hayan secuestrado y algo habrá hecho. Entonces no cambiemos la historia. Mirá no sé vos, si me entendés. Mirá vos. Julio López era testigo fundamental en el juicio Checolab y el tipo desaparece porque no tiene la seguridad establecida por parte del Estado para que no lo secuestren. Acá hay una responsabilidad también directa del gobierno de Kirchner, ¿no es cierto?, en la desaparición de Julio López, que era un testigo fundamental. Es más, Nora, yo una vez alguien se tiene que hacer cargo de eso. Yo tuve la oportunidad una vez de entrevistar a Liliana Herrero, que la titular de ADEP, abogado defensa. Bueno, conoces, ¿no? No me sale el nombre, las siglas. Y me contó ella que están las causas, las grabaciones de cuando Tomada, el ministro de Trabajo, le dice al policía que liberen la zona. Bueno, por eso. O sea, y está la reunión previa grabada y filmada de Pedraza, Tomada y el comisario. Bueno, eso lo hemos comunicado nosotros, claro, cuando fue lo de Mariano Ferreira, ¿me entendés? Pero también con lo de Julio López es un tema que hay que detenerse. El tipo era testigo fundamental en el Chocolats y lo chupan las Fuerzas Armadas, que están completamente intactas. Entonces, el trabajo que hizo el kirchnerismo fue de estatizar el movimiento de derechos humanos para prostituirlo y se deje para de hablar, limitarlo y para tapar sus, claro, propios crímenes. Y para que se deje de hablar también, ¿no? Si todavía, lógico, están preguntando mucho, ¿no? Obvio. ¿Y qué entendés? ¿Sentís ahora con tener un presidente que directamente no hace un acto? No, mirá, o sea, pasamos de la demagogia ahora a nada. No, y que se sacan la foto diciendo que no, todos son... Bueno, indudablemente, primero que este presidente es un presidente que forma parte de todo el sector político y social que produjo el golpe, pero que aparte no se priva de llevar la represión, ¿no es cierto?, a los cortes de ruta, por ejemplo, a los inundados de Pergamino, a los cortes de ruta de los inundados en San Nicolás, ¿no es cierto?, cuando la gente sale a la lucha ahora porque no se han resuelto sus problemas de lo que han perdido, o que militariza la fábrica Volkswagen para imponer el proceso de suspensiones, no sé si me entendés. Claro. Entonces, o que ella lleva a la policía a las escuelas para tomar lista de los docentes que están parando. No, eso es, entonces, eso este es mortal, un gobierno eso, que está desplegando un aparato represivo y que quiere el protocolo antipiquete que han firmado un montón de organizaciones, ¿no es cierto? Y escuchás a los Pablo Moyano y a los, ¿cómo se llama?, diciendo que están en contra de los cortes de ruta, o sea que acá hay un bloque político, sindical, que quiere colocar en un terreno represivo a los que ganen la calle, producto de la hambruna, del ajuste, de las suspensiones, despidos, paritarias a la baja que está viendo. Entonces acá hay que enfrentar todo este proceso represivo. Yo creo que hay palos represivos y también hay confusión mediática en el sentido de que, bueno, si protestás sos kirchnerista. Y si sos kirchnerista no puedes quejarte de nada porque vos apoyaste un gobierno de 12 años, ¿no? Los que menos como que se pierde el foco. Claro. Los kirchneristas han votado todas las leyes, ¿me entendés? Por ejemplo, de pago de los fondos buitres, de blanqueo de capitales, ¿me entendés? Entonces acá no nos confundamos. El kirchnerismo no ha desenvuelto ninguna postura de lucha. Y si hoy Baradel, por ejemplo, tiene que estar llamando de un día para el otro a la huelga, porque encima ni siquiera hay un plan de lucha bien articulado, es porque por debajo los docentes le exigen salir a la lucha y porque encima tiene a Romina del Pla, dirigente de La Matanza y del Partido Obrero, enfrentándolo en las elecciones sindicales del 17 de mayo. Lo que pasa es que usted me nombra a esa chica porque es su hija, me parece. No, yo te nombro a esta chica porque no, es la dirigente de la oposición en docentes, independientemente de que sea mi hija, a mucha honra. Igual fue una humorada, porque ese... Lógico. Fue, la felicito. Luego, lógico. Como para... Somos quienes somos. No, desde obvio, toda obvio. La vida. Y menos mal, ¿no? Y menos mal, por ¿no? Por supuesto, menos imagínate. Mal. Criada en el seno de la dictadura, con 4 años, teniéndose que ir a militar a Córdoba para poder mantener la presencia de político obrero en Córdoba ante la persecución que sufrían nuestros compañeros Néstor Pitrola, etcétera, que venían de Córdoba y que había que sacarlos para que no los secuestren. Así que mi hija fue criada en ese ambiente. Bueno, esa, Romina del Pla. Claro. Bueno, espero que no se haya enojado conmigo, ¿no? No, no, de ninguna manera, para que entendamos quién es. Claro. No, yo aprovecho el chiste para decirte por qué es quien es. Claro, obvio. Y ahora, como para cerrar la entrevista, si tendría 12, 17 años, vamos a decirle, y usted me tendría que decir a mí, ¿cuáles son los vestigios de la dictadura hasta el día de hoy? ¿Cuáles serían? ¿Qué es lo que deja la dictadura como llaga? Bueno, sin duda los 30.000 desaparecidos, sin duda un proceso de entrega brutal del país, porque gran parte de la deuda externa que seguimos pagando y que nos acosa a todas las familias trabajadores fue aumentada, digamos, e impulsada por la propia dictadura, deja como llaga el intento de que si te organizás y luchás, corres el riesgo de ser desaparecido, pero también deja enseñanzas gigantescas, porque como te decía casi al principio de la nota, nosotros vivimos en un país donde los trabajadores han enfrentado todo tipo de ataques y de gobiernos, han enfrentado su propio gobierno, se han enfrentado en su momento al gobierno peronista con una alternativa diferente, lo enfrentaron también al gobierno de los Kirchner, ¿no es cierto?, saliendo a la lucha a pesar de que trataron de frenarnos, y como la dictadura no logró derrotar al movimiento obrero, hoy, de la llaga que ellos dejaron, surge el clasismo, que dirige la coordinadora sindical clasista, que está en el CITRAI, que está en Docentes, como te dije antes, que está en Telefónicos, que está en el Neumático, que está en la universidad, y esto es lo que muestra la enorme experiencia que ha recorrido el pueblo argentino, porque para los argentinos el nunca más es verdaderamente el nunca más. Y la reivindicación obrera, ¿no? La reivindicación del trabajador con todos sus beneficios también, ¿no? Por supuesto. Bueno, Nora, ¿quiere decir algo para cerrar la entrevista? No, que nosotros en este momento estamos haciendo una conferencia electoral del Partido Obrero, pero en esta conferencia electoral surge con claridad que en la medida que estamos tan metidos en las luchas y que nuestros dirigentes están siendo probados en el terreno de la lucha obrera, no hay nada más fenómeno, ¿no es cierto?, que establecer un vínculo entre la irrupción de la clase obrera y cómo los candidatos para las elecciones de este año van a surgir del seno propio de estas luchas, o sea que tenemos una combinación entre lo que reclamamos en nuestros sindicatos y en nuestros lugares de trabajo con los representantes de una salida obrera, que es lo que nosotros estamos sosteniendo. Sí, es claro, ¿no?, que tras el fracaso sindicalista del peronismo hasta el día de hoy, la izquierda avanzó bastante, ¿no?, en ese terreno. Claro, y una de las imágenes más maravillosas no va a ser, como dice el general Perón, que echó, ¿no es cierto?, a los jóvenes de la plaza, sino que una de las imágenes más maravillosas que tenemos es ese atril de la burocracia en manos de los trabajadores y a la burocracia corriendo por la calle, corrida por los propios trabajadores. Sonora, yo creo que esa imagen es imborrable. Nunca me voy a olvidar la imagen de Pablo Moyano corriendo a través de la gente. Nunca pensé que un hijo de Moyano podía correr y tener miedo a la gente. La verdad que nunca es como ver, a Hannibal teniendo miedo, más o menos. Bien, vienen grandes momentos para la clase obrera. Bueno, Nora, te mandamos un abrazo muy grande y queremos agradecerte y fue un chiste lo de tu hija. No, por supuesto, pero yo lo sé. Pero te redoblo la apuesta. Vamos, bien ahí. Dejamos la marca. Bien, ahí va. Nora, te mandamos un abrazo muy grande y la lucha continúa. Cómo no. Que andes bien, un abrazo, buenas tardes. Bueno, gente que está del otro lado, esto sigue siendo Mundo Bullito, que no te distraigan. Ahora vamos a pasar un corto de Álvaro Alzogaray contándonos cómo sacar un crédito. Ahora volvemos. La única iglesia que ilumina es la que arde. se dejan de corceles y de distraigan, edición número 133. Acabamos de entrevistar a Nora de Biagio, dirigente histórica del Partido Obrero. Y bueno, seguimos en el tema, reivindicando, conmemorando, nunca festejando el golpe de Estado. No es un feriado así. ¿Vos decís porque la gente se va a la costa? Claro, no es para eso. En algo de razón el PRO cuando dijo que los fines de semana largos la gente no tomaba conciencia y se iba afuera. Un porcentaje chiquitito quizás. Partamos la base de por algo, los paros nunca son un lunes o un viernes, ¿no? ¿Vos estás diciendo que los que hacen paros... Bueno, metemos en un terreno ya. Te barrancamos moralmente, nos vamos a la mierda. Macri, sos lo más grande que hay, Macri. Bueno, en realidad hemos un programa del PRO encubierto, ¿viste? Bueno, gente, a mí no me afiliaría nunca al programa, soy muy negrito para estar al lado del PRO. O puede ser un infiltrado, como fue Astiz. Ojo. Pensalo. Chime, cambiemos de tema mejor, porque me estoy comparando con Astiz, no está muy bueno. Como el de Lía, digamos. Como el de Lía. ¡Amor, amor, amor! Bueno, gente, decimos el mundo bullshit en un programa de todo en Tatar donde dice, acá falta amor, amor, amor, amor, esa beca de Banfield. ¿Dónde es ese programa? ¿Qué año? Lo chicañaron tanto en un... No, el año pasado fue. El Anta hace 2 años atrás. Lo chicañaron tanto, tanto, tanto que se enojó y dijo, al país le falta amor, amor, amor. Y si quieren saber quién produce la droga, pregúntenle a esa beca de Banfield. Nunca supimos quién era esa beca. Después, no. Nadie lo sospecha. Tampoco queremos averiguarlo, por miedo. Yo pensé que era el bigote de Quilmes el que quedó después, pero... Y bueno, qué linda gente, loco, qué linda gente, boludo. Favaloro nunca, no nombramos Favaloro, no nunca nombramos un tipo así, siempre. Bueno, seguimos adelante, mundo bullicio. Ahora tenemos el rinconcito, paramos un poco y nos metemos en vos. Vos que estás cansado, que te metan el dedo en el bolsillo, que te apoyen en un bondi, cosas así por el estilo. Nanu nos trae el rinconcito legislativo. Nos cuentas los vericuetos legales que vos tenés que tener en cuenta. Nanu. Bienvenido. Sí, bueno, gracias. Hoy vamos a hablar sobre los contratos de alquiler y sobre los abusos que hacen las inmobiliarias cuando intervienen en estas locaciones. Principalmente vamos a hablar de los contratos de alquiler para vivienda. Vamos a dividirlo en dos partes, o sea, hoy vamos a hablar lo que hay que tener en cuenta previo a contratar, o sea, en qué no pueden abusarse las inmobiliarias, y el sábado que viene vamos a hablar, una vez que ya estamos en el medio de la locación, qué es lo que se puede reclamar tanto al dueño como a la administración de consorcio, cuáles son las cosas que pueden pasar, y bueno, y todo en base a lo que establece el nuevo Código Civil y Comercial que entró en vigencia en agosto del 2016. Entonces, bueno, lo primero que hace el código es derogar la ley de locaciones urbanas, la 23.091. Esa ley establecía todo lo relacionado a los contratos de alquiler para vivienda. Entonces, esta ley, como el Código Civil y Comercial es una nueva ley, deroga la anterior y pone en marca situaciones que tampoco contemplaba la ley de locaciones urbanas. Igual se me hace que todo lo que me vas a contar es cagar a la gente igual, ¿no? La forma legal y burocrática de cómo cagar al alquiler. No. ¿Vos decís que defienden al que alquilan? Sí, lo defienden. Bueno. No completamente. ¡Vamos, Menem! No completamente. ¿Ves? Siempre la letra linda. Bueno, nada, van lográndose derechos a favor de los inquilinos. Bueno, lo primero que establece, bueno, el Código Civil y Comercial, el artículo 1196, siempre había las cuatro cosas básicas que los inquilinos tienen dudas al momento de alquilar es: me pueden pedir garantía y cuánto, me pueden pedir plata anticipada y cuánta, hay un valor llave, cuánto me pueden pedir de comisión. Bueno, el Código Civil y Comercial establece el valor llave, no existe más, el pago de alquiler anticipado no puede ser mayor a un mes, o sea, el adelanto sería. Y la garantía no puede ser mayor a un mes por cada año de locación. Entonces, si los contratos para vivienda son de 2 años, más de 2 meses no nos pueden pedir de comisión. De garantía. Previamente, o sea, posteriormente a eso, quedó sin regular el tema de la comisión. Entonces, acá pasó algo, lo traje acá a colación porque es algo muy loco y también... lo que hablabas vos de, bueno, cómo se abusan, ¿no? Hay un organismo que no es estatal, se llama CUSICVA, es el que agrupa a todos los corredores y martilleros inmobiliarios, que son, claro, que es donde se registran, y supuestamente CUSICVA actuaría como controlador de esta gente. Pero se descubrió que... No me vas a decir que hay tongo, dale. Bueno, lamentablemente sí. Bueno, tratan de sacarlo a la luz eso. ¿Por qué? Porque no se estableció cuánto iba a ser la comisión y varios grupos de inquilinos agrupados promovieron una acción para que se establezca. Porque este organismo CUSICVA dijo que las inmobiliarias pueden cobrar 2 meses de comisión. Entonces, estos inquilinos agrupados dijeron como máximo 1 mes. Bueno, recurrieron a la justicia porque eso establece una ley de Buenos Aires, una ley que sería del gobierno de la ciudad. Pero bueno, siempre una ley tiene mayor poder que sobre lo que decía un organismo privado como es CUSICVA. Claro. Entonces, bueno, un juez que es el juez de Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario número 17 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estableció que el cobro de comisiones ilegales por parte de las inmobiliarias a los inquilinos de vivienda única... Es ilegal cobrar más que 1 mes y el tope va a ser el 4,5% del total del contrato, para que no cobren más que esto. Y bueno, y lo que se descubrió también es que, claro, los que dirigen CUSICVA son los mayores, la gente que tiene inmobiliarias más importantes en Buenos Aires. Claro, ya te digo. Una buena para el lado de los pobres y está metido el tongo. Y está metido el tongo que, bueno, tiene que siempre estar interviniendo las organizaciones, agrupándonos. Tenemos que estar constantemente luchando para poder exigir estos derechos que en realidad ya ellos estaban buscando la forma de, bueno, ver, ya que no podemos cobrar por acá, vamos por acá. Otra cosa que suelen hacer es, listo, me obligás a cobrar un mes de comisión. Bueno, hay gastos administrativos X que te los tengo que cobrar. Oh, eso también fue... Olvidate. Fue un tope que le pusieron. Ahí entra la segunda familia que vive en Paraguay, claro, la casa que tiene Punta del Este. Igual te espero, ¿no? Anhelo un gesto ciudadano que mi presidente, Mauricio Macri, debe estar tremendamente preocupado él por sí, esto. Sí, por supuesto, se está preocupando. Está perdiendo ganancias. ¿Y por qué él quiere...? Sí, la verdad, está pensando en comprarse una inmobiliaria ahora. Primero se cierra el negocio. Cuando hicieron estas averiguaciones, descubrieron que Cusiva solamente había puesto una multa. Una sola multa a las inmobiliarias que no cumplían con esto. Una entonces, que no estaba dentro de esas. Entongada con todo el resto. Es como cuando hay un reviente narco, ¿viste? Reventaron a la que no arregló con la policía, nada más. O sea, es eso. Acá tengo la gente que está dentro de Cusiva. Héctor Dodorico, que es dueño de la inmobiliaria Dodorico, es el vicepresidente primero. Martín Boquete, que es de Toribio Achával, es el director comercial también. Ya ese apellido medio garca. Ya el doble apellido, ya el hecho de ese sol. Y Gabriela Ocampo, Gabriela Goldstein, que es la directora de Ocampo Propiedades, también tiene como el cargo de vicepresidente dentro de Cusico. Bueno. Es como, ¿viste cuando se dicen que los delincuentes se llaman Brian y Johnny y Dylan? Esto es medio parecido, ¿no? Estos garcas se llaman todos Ocampo. Achával. Rivera Indarte, ¿me entendés? O sea... No, obvio. Bueno, un par de modificaciones más que se hicieron fueron en cuanto a los plazos del contrato de locación. Siempre eran el máximo de 2 años. Ahora establecieron que el máximo puede ser 20 años y el mínimo 2 años. Para un poco a favor también del esto lo estableció el código del inquilino, de decir, bueno, me aseguro por 2 años tener una vivienda. Otra modificación, bueno, que en realidad estaba vigente, pero no estaba, lo habían establecido los jueces. Estaba por jurisprudencia, pero no por la ley, que era... la provisión de actualizar el valor del contrato en base a índices que no, de los que no tenemos certeza. O sea, si yo te quiero actualizar el contrato, te voy a decir cuánto vas a pagar. ¿Será 1 millón? ¿No será? Digo, queda en vos elegirlo. Pero no te puedo decir que el próximo año tu contrato va a valer lo que diga el INDEC del establecido por tal, en el mes tal. No, tengo que saber cuánto va a ser. Eso está... Andá a buscar vos un número al Estado. Claro, por eso, es muy aleatorio, claro. Eso, ¿no? Es como que no, no. Y por otra parte, que acá es donde hay, para mi criterio, una discusión o algo que no está demasiado claro, es que el Código Civil y Comercial incluyó dentro de la Ley de Derecho al Consumidor, que hablamos el sábado pasado, a los martilleros, contadores, abogados, escribanos, médicos, agrimensores, psicólogos, odontólogos, un montón de profesiones donde si ellos se abusan en alguna cosa o no cumplen con alguna determinada... establecimiento legal, se puede recurrir a defensa al consumidor. Entonces, en base a esto, defensa al consumidor dijo, bueno, vamos a ver, vamos a hacer que la comisión de la inmobiliaria la pague el dueño de la casa, que no la tenga que pagar el inquilino. Y ellos, basándose en artículos y del Código Civil y Comercial, establecieron que esa comisión la debe pagar el propietario. A mi criterio, todavía no se cumple. O sea, no, las inmobiliarias no es como pasó con esa orden de un juez que dijo que la comisión no puede superar más de un mes. Pero, Nanu, si los que tienen que controlarte son la mayor propietarios de la torta a repartir, y no sé, tiene que ser Gandhi, Luther King y gente así para que no sean porque, parciales. Claro, pero a la vez es súper claro, porque en realidad la Asociación de Defensa del Consumidor dijo, acá lo tengo separado, la comisión inmobiliaria por la administración de la propiedad para alquiler debe ser pagada exclusivamente por el propietario, quien delegó su trabajo en la misma. El propietario es el que busca la inmobiliaria. Es un abuso de la posición dominante de los propietarios y las inmobiliarias trasladar el costo de la administración en el inquilino. El inquilino no es parte en el contrato de esa administración y no ha solicitado el servicio y tampoco se beneficia. El inquilino quiere alquilar, no le importa. Yo no estoy buscando la inmobiliaria. El que buscó la inmobiliaria fue el propietario. Claro, no está buscando las condiciones que lleva la inmobiliaria a vender. Está buscando una casa. Está buscando una casa. Y bueno, y en base a artículos que son no específicos del código, como por ejemplo el artículo 9, que establece un principio de buena fe, el artículo 10, que no hay que hacer abuso del derecho, y el artículo 11, que dice que no debe existir un abuso de esa posición dominante, el artículo 1099, libertad de contratar, en base a eso dijeron, bueno, no podemos, no debe abusarse el propietario cobrándole eso al inquilino. Para mí el criterio todavía no se aplica y las inmobiliarias no se sienten presionadas por esto todavía. Imagínate. Te va a tener que presentar otra vez un una asociación que ampare a los inquilinos para que puedan reclamar esto y bueno, hasta que un juez lo dictamine y ahí sí va a ser cuando las inmobiliarias lo cumplan. Oh, hoy por hoy... Un par de secuestros y fusilamientos en falso de dueños de inmobiliarias también. ¿No? ¿No estamos de acuerdo, chicos? ¿No estamos de acuerdo? Creemos una organización y le cobramos a los inquilinos un 10%. Para matarlos a ellos. Claro. Muy bueno. Es buena esa, ¿no? Viste que siempre la Argentina tiene la posibilidad de hacer. Y a Nacho se le ocurren este tipo de ideas. Claro, igual como para cerrar, ¿no sí. te parece que si el Estado tendría casas populares a créditos, pondría al banco hipotecario y al Banco Nacional a dar créditos, como pasa en San Luis quizás, que son cuotas que vos las podés pagar tranquilamente todos los años, esto no existiría? Sí, estaría bueno, pero también pasa que mucha gente, sea por necesidad, por gusto, por lo que sea, quiere elegir dónde vivir. Claro. Y poner casas a crédito en Capital Federal ya está muy complicado. Hay gente que igual quiere vivir en Capital Federal o en los alrededores, no sé, en Avellaneda, en Liniers, Ciudadela, no sé si... En los alrededores de Capital y Capital está muy superpoblado. Y hacer una casa a crédito también es difícil. Así, encontrar el lugar físico como para poder hacer una casa a crédito. Porque en San Luis. Creo que hay lindos lugares abajo de autopista. Lindos lugares. Bueno. Bueno, pero te tapa el sol, por lo menos, te tapa el sol. Viviendas populares. Populares, mano a mano, día por día. No son con escritura, me imagino. No, escritura, los puños. Pum, pum, pum. Mi casa hice los puños. Así que bueno, como ya saben, cualquier consulta que quieran hacerme, el Facebook de Mundo Bullicio, y seguiremos hablando de este tema el sábado que viene, ya cuando ya alquilaste y tenés un contrato, ¿no? Como... ¿Qué puede pasar dentro de la locación y cómo podemos hacer valer nuestros derechos? Bueno, Nanu, muchas gracias. Están escuchando, manden un mensajito, pregunten acá a la Doc. Y te quiero sumar una nota de color. Sí. ¿Viste la avenida Juan B. Justo? Sí. Bueno, eso antiguamente todo, Capital Federal, por abajo pasan, si no me equivoco, 4 o 5 ríos que son grandes. O sea, sí. El Maldonado, que pasa por Juan B. Justo. Ah, que se hizo la famosa obra, el Arroyo Maldonado. Claro. ¿Hacer casas ahí? No, escuchá esto, que esto es historia. Lo escuché un día a un historiador de inmobiliarias. No me pregunté por qué vi un documental así. Y el chabón contaba esto, ¿no? Que cuando en su momento, cuando los ríos estaban, que no había calles arriba, que llegaban tranquilamente a desaguar al Río de la Plata, se plantearon qué hacer con los ríos. Edificarlos o encauzarlos y hacer como Venecia, como en algunos lugares de Europa. Que los ríos donde encauzan, edifican al costado. Claro. Bueno, por grandes presiones de la empresa, de la Cámara Inmobiliaria, no pudieron encauzar los ríos y tuvieron que poner cemento alrededor para poner las casas. Ah, mira. ¿Pero por qué? Si a ellos no les convenía, eso no suma valor. Obvio que ahora nosotros sí pensamos lo mismo. Si mirá, salís a tu puerta y tenés un río. Pero claro, en ese momento, al encauzar el río, eso al costado del río tiene que estar plano. No sé si 50 metros a cada costado. Entonces, en ese metraje se perdía la posibilidad de edificar. De edificar y ahí. Claro, entonces, como siempre. Y nos vemos en Disney, así más o menos, algo así. Y bueno, es algo que viene de antaño, entonces, todo esto, ¿no? Como para cerrar la reflexión y te la dejo a vos en tu casa la reflexión. ¿No seríamos nosotros el problema? Yo pienso a veces, ¿no? Como argentinos, ¿no? ¿Me sacás del aire? Porfa, porque si no me sigue dando boludeces. Se prendió de los ojitos de una rana chiquitita y de un sapito. Todas las abejas y todas las ovejas fueron masacradas por la gran araña. Los mosquitos picoteaban a un chancho estancado, masticando mariposas de los pantanos. Animales, salieron a matarse todos. sangrienta encrucijada de Pumas. La calandria fue atrapada por la serpiente, los conejos pisoteados por el elefante. La hiena cantaba una triste canción, las hormigas bailoteaban sobre las iguanas, el caimán se comió al pajarito, que le limpiaba los dientes con su pitito. Animales, oh, oh. Salieron a matarse todos los animales, oh, en la silla del Centro de Historia de los Trabajadores y estuve en Mundo Guri. Lucía de la Correpi, ¿estás al aire, Lucía? Hola, soy María Lamaquia de la Unión de Músicos Independientes y estuve en Mundo Bullicio. Soy Bernardo de Recorte Informativo en Mundo Bullicio. Soy Cintia de Recorte Informativo y estuve hablando con los compañeros de Mundo Bullicio. Claudio Dene Carbonara, delegado de SubTV, ¿estás ahí? Muy buenas tardes. Buenas, soy Belén Gómez del Partido Obrero en el Frente Izquierdo. Estuve en Mundo Bullicio. Con ustedes el señor Tony Gutiérrez. Gracias, maestro. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo les va? Estamos a hablar con Jorge Rulli de Reflexión Rural. Jorge, ¿estás al aire? Estoy en el aire, sí. Rodrigo Amoroso y Marcelo. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Gracias a todos. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, diciendo como un cordobés drogado, así un cordobés empastillado. Bueno, gente que está del otro lado, seguimos adelante con este programa. Ahora sí, de vuelta nos metemos en el tema que nos compete el día de hoy, me parece como recordar, ¿no? El tema del golpe de Estado. Si no me falla la tecnología, del otro lado tenemos a la titular de Correpi, María del Carmen Verdú. María del Carmen, ¿estás en el aire? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? El retorno un poquitito bajo. Si lo pudieran mejorar, les agradezco. ¿Ahí está bien? Ahí va mejor. Dale, muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Primero contanos un poco, porque te quiero preguntar, contanos qué es Correpi brevemente, vamos a decirle. Bueno, es un poco difícil hacerlo breve y tenés al razón, mismo tiempo en forma completa, porque son ya más de 25 años de militancia sostenida, pero para resumirlo, somos una organización antirrepresiva, es decir, nos organizamos y militamos para denunciar y tratando de combatir todas las distintas formas de prácticas represivas que llevan adelante los distintos gobiernos. Y teniendo en cuenta esto, de la época de la dictadura, en democracia, a tu manera de ver y la manera de ver de Correpi, ¿qué es lo que queda de la dictadura? ¿Qué vestigios quedan? Mira, en realidad nosotros no somos muy afectos a hablar de la represión actual en términos de vestigios o resabios o herencia de la dictadura, porque eso implicaría desconocer que antes de 1976 existía el gatillo fácil, la gente era torturada en comisarías y en cárceles, había asesinados en lugares de detención, desapariciones, detenciones arbitrarias, represión a trabajadores organizados, etcétera, es decir, las mismas formas de represión que vemos hoy en esta democracia. De hecho, ayer, que justamente se cumplían 40 años de la desaparición de Rodolfo Walsh, después de publicar su conocida carta abierta a la Junta Militar, nosotros desde Correpi recordábamos algunos recortes de sus escritos justamente sobre la represión policial en democracia, cuando escribía en los 50 o 60 sobre todos estos temas que mencionaba recién, en artículos como la serie La secta de la picana o el conocidísimo artículo La secta del gatillo alegre, a partir de un gatillo fácil de un homicidio policial en La Matanza, donde repasa todas estas modalidades y habla, por ejemplo, de los supuestos suicidios en las comisarías y de la represión contra trabajadores organizados y hasta de los femicidios cometidos por personal de las fuerzas de seguridad. Entonces, nosotros lo que vemos es que, lo que entendemos es que en cualquier sociedad dividida en clases, la clase dominante, los que gobiernan, necesitan garantizar la defensa de sus intereses, y para eso hay dos mecanismos posibles que son que tienen una vinculación entre sí bastante dialéctica. O logran el consenso para que todo el mundo esté convencido de que esta es la mejor forma de vivir, o al que quiere cambiar las cosas y dejar de ser explotado, lo tienen que reprimir. No hay mucha alternativa. Y en ese marco de necesidad de represión de cualquier gobierno que administre una sociedad dividida en clases, hay también distintos momentos y etapas históricas, y en cada una de ellas, quienes ejercen el control del aparato represivo estatal van a utilizar las que correspondan a la etapa. Cuando vos tenés un enorme auge de la lucha de clases como en los 60-70, con organizaciones obreras fuertemente clasistas y combativas y con una alianza en la calle concreta con el movimiento estudiantil también combativo y hasta organizaciones revolucionarias, en algunos casos armados, hay un peligro real para la gobernabilidad burguesa, y allí fue entonces por eso necesario para los dueños del poder recurrir al mecanismo extremo de la dictadura y, en el ámbito represivo, directamente el terrorismo de Estado, los chupaderos, los desaparecidos, etcétera. Una vez ordenado el asunto en términos de aniquilación de esa situación de riesgo que existía antes y funcionando nuevamente las instituciones democráticas, aunque sea formalmente, bueno, regresa al escenario represivo la práctica habitual: detenciones arbitrarias, militarización de los barrios, gatillo fácil, torturas, todo administrado en función, insisto, de las necesidades de la época. No teníamos hace 20 años el nivel de militarización en los barrios que tenemos hoy, ni teníamos los índices de gatillo fácil que tenemos hoy. ¿No pensás que desde el Estado mismo, a través del tiempo, al decir que, bueno, acá los responsables fueron tres, Videla, Macera y Agosti nada más, se tapa lo que vos estás diciendo? Que esto venía, que era algo, se estaba una efervescencia que había social, ¿no? ¿Algo, un reclamo de clases? Sí, esto no solamente desde los distintos gobiernos, sino prácticamente desde el conjunto de lo que es la caja de resonancia desde el punto de vista de la clase dominante, siempre se ha tratado de plantear así. Hay dos argumentos favoritos para sepultar los verdaderos motivos de la lucha de clases, del avance que hubo en los 70 y de la forma en que la burguesía lo resolvió. Por un lado, este argumento de, bueno, eran tres tipos que se despertaron una noche y dijeron vamos a hacer todo lo que hicimos, como si fuese una responsabilidad individual de un grupo de militares trasnochados que decidieron, de puro malos que eran, claro, ponerse a secuestrar y torturar gente y asesinar y demás. La otra versión es la de todos somos responsables, que es un poquito más moderna, un poquito más adaptada un poco más a los ámbitos de cierta academia progre. Dice, bueno, lo que pasa es que la sociedad en su conjunto es la responsable. Yo ahí siempre digo, miren muchachos, yo era adolescente, cursé toda mi facultad durante la dictadura, para ubicarnos generacionalmente, yo no tengo ninguna responsabilidad en lo que hicieron los milicos. Claro, que quede claro, claro, ni yo ni millones más, independientemente de que tuvieras la forma de acceder al conocimiento real de lo que pasara o vivieras adentro de un frasco de mayonesa. Esos son 500 pesos aparte. Lo que pasa es que de esa manera lo que se oculta, lo mismo que cuando se habla exclusivamente de golpe militar y no se lo llama como corresponde, dictadura cívico-militar eclesiástica. Lo que se sepulta, como vos decías, son los motivos que están, como, que llevan a eso, como siempre, en la organización económico, política y social del país. O sea, los militares no vinieron a otra cosa más que a instalar un modelo de capitalismo específico que después siguieron desarrollando a lo largo de estos 30 años, después del 83, los distintos gobiernos constitucionales, y que sigue profundizándose hoy, de ahí que ayer en la marcha fuesen parejos, y obviamente me refiero a la marcha del Encuentro Memoria Verdad Justicia, tanto los reclamos y la reivindicación de los compañeros caídos hace 40 años atrás, como los reclamos y la reivindicación de los compañeros que están peleando hoy contra los despidos, las suspensiones, el cierre de fábricas y todo el conjunto de políticas que tienen que ver con el ajuste y la represión. Eso, por eso vemos siempre los 24 de marzo, en época kirchnerista hasta el día de hoy, la plaza siempre dividida, ¿no? Porque ustedes como organismo reclaman diferentes cosas. Sí, lo que pasa es que en realidad hay mucha confusión en ese sentido, porque durante muchísimos años ha habido plazas divididas el 24 de marzo. En 1996 y en 1999, por ejemplo, se dividió la plaza entre quienes apoyaban el gobierno de la Alianza y quienes no. Y, por supuesto, a partir de 2006 ya se dividió definitivamente con la cooptación por parte del kirchnerismo de la mayoría de los organismos históricos o tradicionales. Hasta 2006, desde el 96 hasta el 2006, las marchas del Encuentro Memoria, Verdad, Justicia incluían, más allá de algunos debates que nos impusieron, por ejemplo, un sistema de consenso, donde muchas veces había organismos que no firmaban el documento porque les parecía excesivamente crítico del gobierno, cosa que ocurrió, por ejemplo, en 2004 o en 2005, pero que igual iban en la misma marcha y sacaban, publicaban su propio documento. En 2006 ya estaba absolutamente en marcha el plan de cooptación del tema de los derechos humanos por parte del gobierno kirchnerista, a punto tal de que tuvimos que enfrentar una patota de la Cámpora y del espacio entonces llamado Transversal, que integraban, entre otros, Patria Libre, donde, o Libres del Sur, donde trataron de copar el escenario para impedir que una de las compañeras designada por el encuentro leyera el documento altamente crítico al gobierno kirchnerista, que denunciaba, por ejemplo, ese año, el 24 de marzo de 2006, todo lo que había sucedido en el mes de febrero en Las Heras, con la militarización de ese pueblo petrolero, con la tortura, la detención de los trabajadores, situación que todavía seguimos, por la que todavía seguimos batallando, con 12 compañeros condenados a prisión perpetua, ¿no es cierto? Eso es lo que te quería decir, ¿no? Para que quizás lo que nos estén escuchando entiendan, ¿no? La diferencia sería que un organismo entiende que una vez en democracia ya se cortó el abuso institucional y otra organización piensa que sigue con... No es una simple interpretación de los hechos, porque para si eso fuese simplemente así, bastaría con que Correpi se sentara con cualquiera de los organismos tradicionales, con Abuelas de Plaza de Mayo, con la PDH, con el que sea, y les explicara y les mostrara: miren, muchachos, tenemos 5.030 asesinados por el gatillo fácil después del 83 y Santas Pascuas, porque si es una cuestión de ignorancia de hechos, se les muestran los hechos, que no los ignoran, por otra parte. No, obvio, mucho. Claro. De lo que se trata es de cómo se posiciona una organización o un organismo de derechos humanos frente al Estado. Vos tenés dos maneras de manejarte como organización: en forma independiente, gobierne quien gobierne, o con sucesivos acuerdos, con sucesivos gobiernos, vinculándote en una relación en la que, desde el momento que recurrís al aparato estatal para sostenerte económicamente, perdés la independencia política. Cualquiera que ha tenido papá y mamá sabe que hasta que uno no consigue la independencia económica de los viejos, y es jodido tener independencia política, es verdad, ¿no es cierto? Y todos lo sabemos. Lo mismo sucede con una organización, donde vos recurrís al mecanismo del subsidio, de cualquier otro tipo de tranza económica, lo que perdés inmediatamente es la independencia política. Y la credibilidad también, ¿no? O sea, y también la lucha perdés también, ¿no? Pues ya dejás de reclamar. Es que justamente lo que nosotros planteamos, y la independencia de todo organismo estatal, paraestatal, empresarial, privado o lo que fuere, o cualquier otro tipo de organización, eso para nosotros es una cuestión de principios en Correpi, como lo es para la Asociación de Ex Detenidos, por ejemplo, también, compañeros con los que compartimos esta visión de la necesidad de la independencia política que incluye la independencia económica como presupuesto, de cualquier organización que vaya a denunciar lo que hace el Estado. O sea, ¿cómo haces vos para denunciar al Estado desde adentro del Estado o comiendo de la mano del Estado? Claro. Es imposible. Entonces, nosotros concebimos que solamente se puede luchar efectivamente contra la represión estatal desde afuera del Estado y con absoluta independencia, porque todo lo demás es caer en sus mecanismos de legitimación. Nosotros nunca hemos brindado funcionarios a ningún gobierno, y en el caso de los organismos tradicionales, tenés algunos, pongamos por caso Abuelas de Plaza de Mayo, más allá de su maravillosa y heroica lucha por la recuperación de la identidad de los nietos, como organización política, Abuelas de Plaza de Mayo ha tenido acuerdos con sucesivos gobiernos, brindando funcionarios a la Secretaría de Derechos Humanos del Indulto del gobierno de Menem, y a todos los gobiernos sucesivos, ni hablar al actual. Entonces, sí, hijo de Estela Carlotto es un militante activo del kirchnerismo y además fue el secretario de Derechos Humanos durante buena parte de la gestión en la provincia de Buenos Aires. Y también el hecho las Madres de Plaza de Mayo nunca las oía hablar del gatillo fácil, por ejemplo, ¿no? O sea, bueno, en época lo que democrática... pasa es que cuando, ¿sabés qué pasa? Que a esta altura del partido, cuando decís Madres de Plaza de Mayo, tenés que empezar a aclarar. Claro, claro. Porque no sé, tan así gorila. Como expresión genérica no significa nada, y cada uno lo entiende para el lado que quiere. Una cosa es la señora Eve Pastor de Bonafini, convertida en caja de resonancia de la campaña kirchnerista Vamos a Volver, y con sus negocios que, bueno, causa sueños compartidos a la vista, no hace falta abundar en el asunto. Otra cosa es Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, orientada por compañeras que apoyaron fervientemente en su momento el gobierno de la Alianza y también al gobierno kirchnerista y lo defienden hoy, como puede ser, por poner un ejemplo paradigmático, la señora Tati Almeida. Y otra cosa son las madres que nunca transaron y que son las que marcharon ayer con nosotros y con las que nosotros marchamos sistemáticamente, como Nora Cortiñas, como Elia Espen o como Mirta Baravalle, o como el resto de las compañeras de distintos grupos de Madres de Plaza de Mayo dispersos en el Alto Valle, en Río Negro y Neuquén, y en distintos lugares en Tucumán y distintos lugares del país. Entonces, por algo, una de las consignas que coreábamos ayer, cuando pasaba el camión con la cabecera de la marcha de la señora Bonafini, acompañada por Aníbal Fernández y otros represores por el estilo, además de recordarles que ellos fueron quienes sostuvieron como jefe del ejército a Milani, un genocida, nosotros también lo que cantábamos era que no marchábamos ni con Milani ni con Monsanto, sino con las otras madres que nunca transaron. Claro. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Nora Cortiñas, Enya Espen, Mirta Baravalle se han cansado de marchar junto con Correpi, junto con familiares de víctimas del gatillo fácil y la tortura, acompañarnos en todos los juicios, siempre que pueden estar presentes, como están presentes cuando son reprimidos los trabajadores en AGR o como cuando hay que salir a defender la lucha docente. Y tengo una pregunta, María del Carmen, como para ir cerrando, ¿no? Si desclasificaríamos todos los archivos de la dictadura, tanto del ejército como de la iglesia, ¿con qué pensás que nos podríamos encontrar? Con todo lo que sabemos que ocurrió, pero que lamentablemente no podemos probar documentalmente porque los archivos los tienen ellos. ¿Qué complicidad hubo de lo civil y la iglesia? Mira, no hay complicidad cuando uno es parte de la banda. Claro, cuando forman parte. Nosotros hablamos de coautoría, no de complicidad. La cúpula eclesiástica, por supuesto, siempre dejando a salvo los curas, las monjas, que no solamente acompañaron la lucha popular, sino que en muchos casos terminaron asesinados o desaparecidos. La cúpula eclesiástica y los grupos empresariales, como se está demostrando ya en algunos juicios, Ledesma, Editorial Atlántida, etcétera, no fueron cómplices, fueron los mandantes de los militares. Los militares son los que resultaron el instrumento, pero el plan económico no lo inventó Videla, inventó el empresariado, del cual casualmente formaba parte el grupo Macri. Claro. O sea, fue la fuerza bruta, vamos a decir, del ejército, ¿no? Había claro, mucha gente detrás. O sea, claro. Del mismo modo que la fuerza de seguridad, el gatillo fácil no existe porque hay policías malísimos que claro. Les encanta matar pibes por la espalda. O un loquito suelto de la fuerza. Es más, muchas veces ni siquiera son conscientes ellos mismos del rol social que están cumpliendo, del rol de brazo armado del Estado. Claro. Claro. María el que consiente es el que diseña la política de Estado. Claro, el famoso actor intelectual y material, ¿no? Exactamente. María de Carmen, ¿nos dejás la información de cuando se juntan una vez por año con Correpi a leer el boletín anual? El informe anual lo presentamos todos los años en Plaza de Mayo, a fin de año. Es un acto que ha ido creciendo en el tiempo. Este año ya cumplimos los 20 años, a partir de que decidimos en 1996 empezar a sistematizar la información disponible de personas asesinadas por el aparato represivo estatal en todo el país. Y aprovechamos el día en que presentamos la actualización anual para hacer un repaso de la situación represiva en todo el país, con el aporte de compañeros y compañeras de distintos lugares de nuestro territorio que siempre nos acompañan. Lo hacemos siempre en Plaza de Mayo. El último fue el 2 de diciembre de 2016, donde justamente hacíamos no solamente ese balance anual, sino puntualmente al tratarse del primer balance de la gestión kirchnerista, de la gestión macrista, perdón por el fallido, el cierre del kirchnerismo y la apertura del macrismo, digamos, hacíamos una especie de sistematización de algunos datos, como por ejemplo, para que se entienda que no decimos que son lo mismo, porque muchas veces se cae en esa simplificación, hacíamos el siguiente cálculo. A los tres gobiernos kirchneristas les costó casi 10 años pasar de un promedio de una muerte por gatillo fácil y tortura cada 30 horas a una cada 28 horas. Se fueron mejorando. Por eso, en 10 años pasaron de un muerto cada 30 horas a un muerto cada 28 horas, porque el índice fue creciente. A la gestión de Cambiemos y los gobernadores, a partir de diciembre de 2015, les costó nada más que 10 meses y medio pasar de una muerte cada 28 horas a una muerte cada 25. O sea, bueno, dejamos la pelota picando para que se quiera acercar en diciembre a conocerlos a ustedes, para que... No hace falta que esperen hasta diciembre. Pueden mirar el Facebook o el Twitter de Correpi y acercarse a los montones de actividades que hacemos todas las semanas en todos los lugares. En este momento, por ejemplo, estamos en la Plaza de Morón haciendo una actividad junto con otras organizaciones de la zona, justamente por los 41 años del inicio de la dictadura. Y prácticamente... Todas las semanas hay 4 o 5 actividades en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano, con mesas con materiales, actividades artísticas, participación en ferias, paneles, charlas, volanteadas en plazas. Tenemos la agenda actualizada en las redes y todos los oyentes se pueden acercar a la que le quede más cómoda. Bueno, María de Carmen, muchas gracias por tu tiempo, por contarnos tus experiencias, el trabajo que vienen haciendo, y muchas gracias. No, al contrario, gracias. Y agradecí que no da el contexto, pero tengo mucha ganas de preguntarte sobre Olavarría y el Indio, pero lo vamos a dejar para otro momento, quizás. Mira, te lo digo en dos palabras para que no perdamos, no robarte tiempo. Dale. Más allá de la brutal coincidencia de apellidos, que naturalmente nos paralizó a todos por un buen rato, cuando supimos que la segunda víctima se llamaba Bulacio, no hay ningún otro punto de contacto, salvo la banda y ese apellido, entre Walter y lo que sucedió ahí. Lo que sucedió ahí tiene muchísimo más olor a Cromañón. Cromañón, a Time Warp y a cualquiera de esos hechos que nosotros calificamos como crímenes del capital, como el resultado del lucro desaforado, voraz, de empresarios y funcionarios gubernamentales que se cagan en los pibes y pibas que son la carne de cañón para conseguir ese lucro. Me encantó, gracias, muchas gracias. Un abrazo. Me ahorraste otra entrevista más, gracias María Carmen, un abrazo, gracias. Bueno, gente, seguimos acá en Mundo Bullicio, que no te distraigan, la verdad, haber entrevistado a María Carmen Verdú, un gusto. Vamos a un separador y volvemos y le damos cierre al programa. La fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristezas. Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza. Y en tu voz solo un pálido adiós. Y el reloj en tu puño marcó las 3. sol y de un mar y una vida peligrosa, cambiando lo amargo por miel y la gris ciudad por rosas, te hace bien. Hace mal, te hace odiar tanto como querer y más. Cambiaste de tiempo y de amor y de música y de ideas. Que caen siempre igual, los que no pueden más se van. La, la, la, la, la, la, la. Más cruel que nuestras propias contradicciones. Los niños son lo máximo, Apu. Les enseñas a odiar lo que tú detestas y se pueden crear por sí mismos con eso del internet. Sí, tal vez es tiempo. Vaya, jamás beberé otra cerveza. ¡Cerveza! ¡Dame 10! Bueno, regresamos a Mundo Bullito, que no te distraigan. Bueno, ya estamos cerrando el programa, pero antes de cerrar, ustedes estuvieron escuchando algunos temas locos, ¿no? Unos temas así como diciendo, ¿para qué carajo pasaba este tema? Ahora el señor Nacho le va a explicar por qué carajo pasó esos temas. Los temas que estuvimos poniendo hoy, que fueron, no sé, por ejemplo, Viernes 3 AM de Cirú Girán, tema de Los Mosquitos de León Gieco, Billy Boy La Pesada haciendo la marcha de San Lorenzo, estuvo Pescado Rabioso donde Me Gusta Ese Tajo, y Cacho Castaña haciendo Cara de Tramposo, Ojos de Atorrante, son algunos de los temas que fueron censurados en la época de la dictadura. Por ejemplo, estoy viendo, había temas como de Palito Ortega, uno que se llama Loco por tu culpa, algo así, que fue censurado porque hablaba al revés. ¿Vieron? Porque hablaba al verre, estaba mal, entonces como... No, te censuro porque estás haciendo mal uso del idioma. Toma por vos. Esas cosas se censuraba a igual, muchos temas. Qué raro Palito Ortega siendo censurado por la dictadura. Por todo el trabajo que hiciste en Tucumán, hijo de puta. Tucumán, hijo de puta. Por eso lo habrán levantado después, ¿no? Ah. O hacer algún tema. ¿Puedo hacer un tema que sea censurado? ¿Me lo censurás? Para ser prohibido. Claro, a mí me prohibieron. Como para que la gente no diga que él apoyó la dictadura en Tucumán y todo eso, ¿no? Para que no piensen claro. Que las películas que hacían eran para distraer, que no hablaban de ningún tema concreto. Estás malo hoy, ¿eh? Sos malo, ¿eh? De vuelta el león allá, sos malo, de vuelta, no digas eso. ¿Sabes esas cosas que se veían en esa época? ¿Como en Bobby Porcel? No, sea malo. Se banalizó mucho el arte en esa época, se prohibió mucho, literatura principalmente, fueron muchas cosas que fueron censuradas, sacadas, porque no eran acordes a la ideología y hasta ellos decían como que era un problema gente que pensaba demasiado. Entonces, Esa, yo lo escuché un día eso, es buenísimo. Tiene un ministro, no sé quién dice, que pasa que el problema con los jóvenes es que tienen exceso de pensamiento. No tenés que pensar tanto. Hacé lo que te digo. Vos no pienses. ¿Por qué? No preguntes. Muy loco eso. Bueno, casualmente, como he hablado justamente de María Carmen Verdú cuando contaba de las fuerzas represivas, ¿no?, de la policía. Yo lo que tengo entendido es que, por ejemplo, a Sui Generis, en su momento, no fue censurado, dicho por Charly García, así, como porque los milicos no le entendían las letras. Es que hay muchos que fueron censurados. Porque no entendían, o sea, no... Hay muchos que ya no fueron censurados, pero tampoco las discográficas les decían contrato ni les publicaban sus canciones, justamente para no estar en contra del gobierno o que se pueda pensar mal sobre esa discográfica y perder el negocio. Entonces se decía, no te paso más. Y así en muchas cosas que no hubo en esos primeros años de la dictadura, que fue todo como muy cortado y que puedes encontrar algunas cosas, pero después vino el auge a fin de los... principios de los 80, mejor dicho, cuando empezó con el tema de Malvinas y todo eso, que ahí se empezó a dar un poco más de bola a lo nacional. Y por eso, ¿no?, tan estridente las bandas, ¿no?, como Virus, Sumo, ¿no?, tan estridente Los Abuelos de la Nada, en la estética, ¿no?, en tan llamativo, ¿no?, el destape. Es que fue todo eso. Se había censurado todo lo que era la música en inglés, entonces empezaron a tener que sacar música nacional para que pueda darle un poco más de presentismo a que no eran solamente un golpe militar, sino que también había una cultura, que no era todo traído de afuera. Entonces ahí se empezó a dar una manito, por decir de alguna manera, a las bandas nacionales, como para que empiecen a mostrarse, y como se prohibió lo otro, entonces como de a poco fue ganando terreno. Así fue que fue tan importante, digamos, la música de los 80, porque se le había dado esa pequeña mano, por decir de alguna manera, ¿no? Ese pequeño empujoncito. Exactamente. Bueno, Nacho, muchas gracias por los temas que has traído, niño. De nada. Bueno, gente, Nanu, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Bueno, para comunicarse con nosotros, ya saben, por Facebook, Mundo Bullicio. Y el mail es mundobullicio@pasalaonda.com.ar. Y el WhatsApp de Javi, ¿cuál es? 1169625173. Le pido, por favor, si me llaman a la noche por un secuestro express, apago el teléfono a la noche, así que... Claro, si no te pueden llamar por cualquier cosa, a cualquier hora. No, obvio, yo por el tema que me llamen, ¿no? Llamame de última, a las 2 de la tarde, no tengo problema. A la noche me apago el teléfono. Entonces llamame después cuando quiero, no hay problema. Cristian es un histórico del mundo bullicio también, ¿eh? Así de los primeros que se fue. No. Las ratas que huyeron, así como todos los que se fueron a España. Sí, iba a decir, los primeros que estaban en el programa, ¿no? Los primeros que se fueron. Los primeros que se fueron en el 2001, que huyeron a España, de esos, pues. Cristian, gracias, loco. Te quedó lejos, picaste corto con España. Loco, gracias. Kikito, ¿algo para decir? Bueno, un nada. Un saludo, vos tenías que mandar un saludo. Sí, un saludo muy especial a Marcia de Mundo Planeta. Marcia de Mundo Planeta. Ya tengo fans. Vamos, sí, bien. Segundo programa. Bueno, no hablo mucho, pero bueno. Trae sponsor. Si es Mundo Planeta, hay un negocio ahí de por y a medio. mi familia también. Esa. Mi sobrino, sobre todo. Ve a todos los fans que tiene y no habló en este programa. No, porque vos no conocés dónde vive en casa. ¿Dónde vive él? Dos cuadras para allá y dos cuadras para allá, toda la familia. Son como la mafia siciliana, claro. Pero buena onda. O sea, pero son como así. Mientras como... no hagan la fiesta gitana. Todos los que nombré son todos los que escucharon hoy el programa. Bueno, un saludo a la gente de Paso de Array. Sí. Bueno, gente que está del otro lado, nos vamos despidiendo. Y como para cerrar un poco, me parece que todos tenemos que unificarnos a veces contra el abuso de autoridad y contra el Estado, ¿no? Me parece que los derechos humanos, las libertades individuales como ser humano, las libertades sociales, no tienen que tener una bandera política ni de antes, ni de ahora, ni de los que vengan después, ¿no? Me parece que hay que tener una conciencia sobre lo que nos estuvieron contando recién todas las entrevistadas, ¿no? El Estado, el brazo del Estado, que si no te puede hacer pobre, te va a matar a palos para que seas pobre. Y eso sigue pasando en democracia hasta el día de hoy. Y no es algo solucionado. Me parece que cuando se habla de estos temas, todos tenemos que tener una sola visión y ir todos para el mismo lado, me parece, ¿no? Exactamente. Bueno, gente, nos estamos viendo el otro sábado. ¿Cuándo es la repetición? Eso quería decir. Sí. ¿Cuándo se repite de vuelta este coso de programa? Este coso de programa se va a estar repitiendo el día martes a partir de las 21 horas. El día lunes estamos repitiendo el programa de Pasa la Onda. ¿Por qué rango la repetición? No sé. Y el día jueves... Nadie labura acá. Todo repetición de repetición. El día jueves sale el programa de Pasa la Onda a partir de las 21 horas por esta misma web estación. Quiero mandar un saludo a Nanu González, que estuvo escuchando, que es también una de las fotógrafas del programa. Bueno, gente que está al otro lado, muchas gracias. Saludos dados a toda la gente. Saludos, gracias a la gente de Pasa la Onda por prestarnos las instalaciones de... Desde pasalaonda.com.ar van a poder escuchar tanto Mundo Bullicio como Pasa la Onda y próximamente Vivo en la Caja, que es otro programa que vamos a hacer. Bueno, bien ahí. Y para cerrar, Graci, ojalá que te violen como violaste vos. Nos vemos. Se